Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una madrugada en condiciones. Un pacto de complicidad se establece a partir de ahora, y ese pacto nos va a conducir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, siempre disfrutando de la radio en vivo y en directo. Vamos a darle un poquito de colorido a estas horas tan raras, ¿verdad?, tan del batallón de castigo. Aquí estamos los insomnes, aquí estamos los trabajadores, aquí estamos los que no queremos o no podemos dormir, y sin duda alguna estamos siempre gente muy muy especial. Por eso, los mejores programas para vosotros, aquí en Onda Cero, en La Rosa. Hombre, tenemos un príncipe del sonido fantástico, Sergei de Montfort, aquel que nos trajo una provisión, un suministro de suspiros de Llanes, una auténtica maravilla, viva Asturias. Luego tenemos a Silvia Casasola en la coordinación, tenemos a Macarena Yagüe y a Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche ciertamente espectacular por delante, con Pepín Tre, Chispa y Muelle, nuestra gran revista divulgativa. A la ciencia vamos, al conocimiento a través del desconocimiento, o al revés, que de las dos maneras se puede decir, aceptado por la academia. Y bueno, con Pepín Tre vamos a descubrir cosas maravillosas. Por ejemplo, vamos a saber por fin la urdimbre de los protocolos de Kioto, que no de Sion. Bueno, pues sí, hoy entran en vigor ya los protocolos de Kioto, el protocolo de Kioto, y queremos saber dónde se enraiza esto, dónde va a prosperar, si algún país va a cumplir. Pepino lo va a contar en tres minutos. Yo creo que será la explicación más clara, más diáfana que jamás haya dado sobre el protocolo de Kioto. Después el tomate, ese mito. Un poquito de biología, un poquito de horticultura. Es un poco de lo que la gente exige, lo que la gente está pidiendo ahora mismo, lo que la gente está demandando. Por cierto, el tomate ha bajado un 12% en el último mes, y eso es motivo también de comentario. Y luego ópera, ópera, un poquito de ópera también para la madrugada es cultura, la madrugada ofrece también diversidad, biodiversidad en cuanto a los contenidos, la abeja maya, ese gran alarde escénico, 300 actores y actrices en escena. La abeja maya, después del Anillo de los Nibelungos, no se puede hablar ya de otra cosa sino de la abeja maya. Así que será la ópera elegida por Pepín Tre para su explicación y desarrollo. Bueno, pues Chispa y Muelle, ¿qué promete? Esta noche promete muchísimo, con vuestras consultas también, rosa.vientos@ondacero.es. Nuestros monográficos Zona Cero estarán con Jesús Callejo, Carlos Canales, y nos vamos a Glastonbury, nos vamos al lugar mágico por excelencia del Reino Unido. Por allí dicen que anduvo el rey Arturo y los suyos. Puede ser que la tumba se encuentre también ubicada en Glastonbury. Hablaremos, por supuesto, de otros lugares, Stonehenge. Creo que os va a gustar mucho una visita al Reino Unido, a su mundo, a su lado mitológico, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Conexión con los Estados Unidos, Agustín Alcalá trae asuntos que nos ponen los pelos de punta. Esta cepa del SIDA, este virus del SIDA tan nefasto, tan esquivo, tan inteligente. Bueno, pues una nueva cepa ha sido descubierta y su desarrollo además va a toda velocidad. En poco menos de un mes, el paciente al que se le ha detectado esta nueva cepa ha desarrollado la enfermedad con toda su intensidad, con toda su virulencia, algo terrible. También hablaremos de científicos que están siendo sobornados para poner en el mercado medicamentos muy peligrosos, con efectos terribles, con efectos secundarios terribles. Bueno, pues la ciencia, que a veces también se deja sobornar, y esto la culpa la tienen las grandes multinacionales farmacéuticas, qué desgracia. Los iPod pueden acabar con los mercados de los CDs, de los compactos, los compact discs. El iPod es la moda ahora en Estados Unidos y también comienza a hacer furor en Europa. Lo comentaremos en el espacio de Agustín Alcalá. Y Michael Jackson, que está hospitalizado con una gripe muy seria. Hombre, tiene otras cosas serias encima, pero llama la atención que para la defensa, en su juicio, en el juicio que le están realizando estos días, está eligiendo ahora los jurados, pues ha ofrecido una lista de testigos para su defensa, para que le arropen, muy curiosa, desde Elizabeth Taylor, pasando por Stevie Wonder, Diana Ross, hasta Uri Geller ha sido convocado por Michael Jackson. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Tendremos correos electrónicos, gente sin escrúpulos, somos europeos, así que, en fin, que yo creo que hasta las 4 de la madrugada te encantarías, te vas a entretener mucho en Onda Cero, aquí en La Rosa de los Vientos, en tu Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. La revista divulgo científica de Onda Cero. Nos encontramos extasiados por la gran cantidad de acontecimientos que están ocurriendo en este siglo XXI. Yo creo que esta revista viene para esclarecer, viene para poner el punto sobre la I. Estamos todos ya muy preparados, estamos todos muy tensos, esperando la llegada de Pepín Tré. Aquí está, qué gran editor. Hola Pepín, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, amiguitos, amiguitas? Muy bien. ¿Qué tal? Estamos encantados con tu presencia, acabas de llegar de Kioto. Sí. Vienes con los protocolos. Bueno, me he dejado, se me han olvidado en el avión, he perdido unos cuantos, o me los han sustraído. Quizá haya habido un... ¿Te has sustraído? Pero si era el único ejemplar que había, ya a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Si entran en vigor este, ya entran, ¿no? Hoy. Sí, pues lo mismo, no entras. ¿A quién tenías que darle tú el protocolo? Pues yo se lo iría a quedar a mi hermana, a la mediana. ¿A la mediana? A Emilita. ¿Y ella la que lo hubiese puesto en circulación? Ella tenía que registrarlo en el registro de la propiedad, tenía que llevarlo a que le pusieran un sello, y luego ya cuando ya está sellado y ya iba, y luego me parece que llevaba póliza, y entonces eso ya le mandaba, eso iba al registro. ¿Al registro? Al registro, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar el protocolo de Kioto, porque vamos, claro, si alguien lo ha encontrado, por favor, pues que... El mundo va ¿no? Se va a regir por ese protocolo a partir de ahora... Debería. Aunque te lo hayan sustraído, Pepín, podrías a grandes rasgos. Sí, hombre, es que, ¿sabes qué me ha pasado? Que es que el, claro, como es de Kioto, está en japonés. Entonces yo he estado intentando buscar un poquito, ¿verdad? Pero es que hoy, claro, España tiene que aprender de ese protocolo y entra en... Claro, a partir de ahora será el protocolo vigente. El vigente, pero es que dependíamos de ti. Algo que te acuerdes. Se hará lo que se pueda. Me parece que había que... O sea, hay distintos capítulos, lógicamente, porque esto va capitulado. Esto va capitulado. Y luego lleva una serie de secciones que va de la... Empieza en la 1 y termina en un número indeterminado. El número pi, posiblemente. Entonces, en esa serie de apartados y de epígrafes es donde se va enumerando lo que se debe hacer. Ya, pero era para para contaminar menos. Bueno, la idea no, ese no es el fondo de la cuestión. O sea, contaminar se debe contaminar lo mismo o más. Lo que pasa es que simplemente es cómo se reparte la contaminación. Sí. O sea, es un reparto. Exactamente, es un reparto. O sea, por ejemplo, tú tienes un capital, X capital, entonces tú con ese X capital tú puedes contaminar por arreglo a ese capital. Entonces el que no tiene capital tiene que derecho a, lógicamente, a recibir capital. Sí, claro, eso sería lo lógico. Si no tiene capital, que se lo dieran. Pero no es así, no está contemplado así en Kioto. Entonces tú, o sea, el que tiene capital se queda con el mismo capital y con el mismo poder adquisitivo en cuanto a contaminar. En cuanto a contaminar. Y el que no tiene capital no sigue sin tenerlo y a la vez no tiene ninguna posibilidad de contaminar. Entonces, ¿hoy qué tiene que ocurrir en el mundo? Hoy lo que tiene que ocurrir en el mundo es... Hoy en el mundo, pues supongo que lo que habrá que hacer es desayunar con bollería. O sea, bollería, pero bollería casera. O sea, bollería hecha con cosas de primera calidad. Lo que no se puede utilizar son grasas multiformes. Que se llama grasa multiforme. Y carbón para el horno. Sí, o leña en su defecto. Entonces, hay una serie de materiales que contaminan más y otras materias contaminan menos. Entonces, se debe utilizar indistintamente las que utilice las que contaminen más o las que contaminen menos. Bien. Eso ya va un poquito a gusto del propio consumidor, en este caso gobernante. ¿Y esto es lo que le vas a explicar tú mañana a la ministra de Medio Ambiente para que entre en vigor? Bueno, se lo voy a dibujar. ¿Se lo vas a dibujar? Se lo voy a dibujar. Vale. Sí, voy a hacerle un croquis, básicamente, porque yo creo que las palabras se las lleva el viento. O sea, entonces tenemos palabra, contaminación. Contaminación, por una parte. Capital. Capital. Distribución. Y distribución, efectivamente. Si tú tienes capital, puedes contaminar lo que quieras o más. Porque lo que haces es que le compras el cupo al que no contamina. Y entonces tú ya tienes posibilidad de contaminar mucho más que antes. Y nuestra conciencia queda más limpia. Por supuesto. De ahí viene lo de no, ¿verdad? Queda la conciencia limpia al comprarle tú al enano. Exactamente. Al que no contamina, al que no tiene posibilidad de contaminar, dices, usted si tuviera posibilidad de contaminar, contaminaría a X. Entonces yo lo que le voy a hacer es comprarles a X. Y entonces yo sí contamino por usted. Entonces, el que contaminare. Exactamente. El que contaminare. O contaminase, sí. Sin comprar su parcela. Claro, entonces ese señor estará fuera de la ley. Fuera de la ley. Fuera de la ley. Ah, pero si contaminare pagando... Exactamente. Esto es como la bula. O sea, equivale un poco a lo que es la bula. ¿Usted puede comer carne? Pues depende de su capital. Sí. Entonces, ¿que usted tiene capital para comprar la bula? Entonces, claro que puede comer carne. Si no, pues no deberá comerla. ¿Y eso en esencia es el protocolo de Kioto? Básicamente, y luego se pone ya palabrería. O sea, luego lo que lleva es una serie de adornos. Lleva adornos, lleva greca. En el margen izquierdo, eso sí me he visto, una greca preciosa. Bueno, y los alfaizares también, sí, ¿eh? Sí. Y llevaba todo en policromía, y es muy... O sea, bueno, la presentación es preciosa. O sea, el protocolo es maravilloso. Es muy bonito. Se acerca a lo mejor al gótico, ¿verdad? Gótico tardío. Que me ha dado es que es gótico tardío, pero precioso, ¿eh? Sí, precioso. Sí, sí. O sea, en presentación no se le puede poner un pero. Y cada capítulo, letra capitular, ¿eh? Letra capitular para iniciar. Me parece que son 26.800 y pico páginas. Por las dos caras. Tremendo el protocolo de Kioto. Sí, es muy completo. Muy completo. Ahí está la solución. Y si no está ahí, pues tendrá que ser en otro protocolo. Eso ya lo organizamos porque así tenemos entretenidos a los que vayan. Sí, van a tener que ir porque todavía han quedado flequitos y bueno, yo creo que conviene ponerle un poquito de interés a eso para ya terminar de pulirlo. Muy bien. Bueno, pues esto es como la Constitución Europea también, ¿verdad? Sí. Que vamos a votar el próximo domingo. Es connivente. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos grandes apartados, ¿verdad? Que nos afectan la Constitución Europea. Que es connivente. El tratado de Kioto, además, fíjate, es una cosa que ya, o sea, lo que sí está muy bien es que ya anuncian las consecuencias. Eso está muy bien. Entonces ya me parece que España tiene ya adjudicada la temperatura que va a aumentar. Ahora, que me parece que son 7 grados. Está bien, para los sevillanos van a estar encantados. En Écija creo que van a... Sí, llegarán a los 60, 62 grados en verano, que es una temperatura que, bueno, hombre, se puede considerar que es calor, pero no, bueno. Y al subir el nivel del mar, esto también es muy beneficioso, porque mucho. Tú imagínate... Hay que volver a construir otra vez toda la costa. Exacto, toda la costa la tienes que rehacer, ¿no? Incluso para los 100 y pico rascacielos que hay en Benidorm, sí. O sea, que tú estés en la 14ª planta, abras la ventana y tengas ahí las olas ya. A nivel de calle ya. De la planta 14 estás a nivel de calle. Y entonces, claro, hay que añadirle otro 14 por arriba. Con lo cual los constructores han vuelto a frotarse las manos. Exactamente. Entonces, aquí tenemos de nuevo beta. O sea, ya se está hablando de una segunda línea de playa. Efectivamente, en altura. En altura. En altura. Va a ir en altura, exactamente. Hombre, pues está muy bien que por fin la playa se acerque al Albacete, ¿eh? Que falta hacía, que digamos hay una necesidad evidente. Pues se calcula que en unos 108 años es mal estar Albacete, efectivamente. Bueno, pues son las consecuencias beneficiosas de no cumplir el protocolo de Kioto. Claro, es que hay que verlo. Siempre se ve desde un lado negativo. Dice, no, hombre, estos cambios climáticos, pues hombre, pero los cambios climáticos producen otra manera de vivir. Pero sí, siempre los hemos tenido. Siempre. De aquella glaciación de hace 10.000 años, ¿eh? Pues claro que sí. Y cambios incluso. Yo cuando nací me parece que usaba, no sé si era un... Bueno, no cuando nací, pero los mis primeros recuerdos. Yo me parece que estaba en un 32. Y ahora estoy usando ya un 43. Y tú fíjate, no me han valido los mismos zapatos. He tenido que cambiar. Bueno, mi madre me lo... Intentó mantener los zapatos y tal. Dije, madre mía. Yo era muy respetuoso siempre con ella. Madre mía. Dice, no cábenme. El cambio climático es muy bueno al final, ¿eh? Sí, porque produce movimiento. No, y sobre todo que la gente queda estancada, a lo mejor no se mueve y tal. Pero con el cambio climático ya tenemos pues la posibilidad de tener pues mucha temperatura para más temperatura. O que se quede un territorio completamente helado, ¿verdad? Sí, y puedes patinar. Y subirá la pasión. Al subir la temperatura sube la pasión. Entonces subirá la población. Entonces eso también va a ser mucho más intenso. Pues sí, porque si ahora somos 6.600 millones de seres humanos, tú imagínate cómo sería este planeta con 12.000 millones. Sería entretenidísimo. Pues muchísimo más. Es que iría saludando continuamente. O sea, vamos, porque yo hay gente que no conozco. Y al tener el doble de población, pues habría más artistas, más profesores. Más de todo. Esto sería alegría, sería un planeta bullanguero. pues verbenero, que es lo que tiene que ser. Claro que sí, tenemos que ser la envidia de la galaxia. Exactamente. Y que vengan de todos los planetas aquí a ver la verbena. Eso es, eso claro es, que hombre, sí. Tenemos que ser positivos. Sí, señor. Bueno, pues esto en cuanto al protocolo de Kioto, hemos dado las... Como editorial bien, ¿no? Como editorial bien, sí, claro. Las explicaciones oportunas, no es tan malo el protocolo de Kioto, aquí ha quedado defendido. Y ahora vamos a entrar en uno de los asuntos apasionantes. Sí. El tomate ha bajado un 12%. Sí. Buah, es que el tomate, ahí me has puesto el dedo de la llaga. Porque el tomate es un mito. Es un mito. El tomate es un mito. Como mito. Como mito, efectivamente, como mito. Porque el tomate, claro, es que estamos hablando de una hortaliza que nosotros ahora estamos muy acostumbrados, muy habituados a verla, con una forma, con un color determinado, pero eso se ha producido precisamente por lo mismo que hablábamos antes, a través de los cambios. El tomate fue metaloide, el tomate fue rocoso. Rocoso. O sea, el tomate era rocoso. Precisamente, ¿tú te has fijado en la cara de Lincoln? Sí. De las rocosas. Todo eso está hecho a base de lo que es lo que se llamaba el tomate antiguo. El tomate antiguo. El granítico. Sí, sí, sí. O el viejo tomate. El viejo tomate. El viejo tomate. Old tomato. Exactamente, tú lo has dicho. Old tomato. El old tomato. Todas las rocosas, todo eso era un... Un tomate. Es un, sí, sí, sí. Es el cañaveral. Lo que entonces era cañaveral. Cañaveral. Entonces, se especula incluso que el tomate puede haber sido... Su origen es aerolítico. Fue un gran aerolito. Que al... Sí, es que es apasionante. Sí, sí, sí. Es apasionante. Cuando empiezas a escarbar, ¿eh? Sí. Escarbas, sí, saneas. Bueno, y saneas. Saneas. Yo me he traído la radial para aprovechar y sanear. Entonces, según una de las... Brunsdell, uno de los más grandes físicos y bueno, fue un... Sí, era, no era físico. No. Tenía un... Era mecánico. Tenía un taller, me parece. Era un taller de tubos, de engranajes y de rodamientos. Sí. Pero este hombre aplicaba, claro, tenía un gran conocimiento de ese movimiento, ese aletear que produce la galaxia. Entonces este hombre se fijó con uno de los, él tenía tubos de distintos calibres. Perdón, ¿de qué época estamos? Bueno, estamos hablando del final del siglo y principio del siguiente, sí. Entonces, cuando este hombre, que se llamaba Morcillo. De apellido, Brunel Morcillo. Morcillo le llamaban. Jarrete le llamaban también en casa. Sí, pero eso era más gente que tenía una confianza. En la universidad, porque él se trasladó, él vendió el taller y se fue a la universidad. Sí. Le dejaron los bajos. En amplitud de mira. Sí, que era un hombre con inquietud, un hombre que con curiosidad. La curiosidad mueve montañas. Sí. Mahoma era curioso. Era un hombre curioso, curioso. Básicamente. Era curioso. Y las montañas también. Tiene una gran curiosidad por conocer a Mahoma. No, era muy curioso Mahoma porque se lavaba 5 veces al día. Cinco veces al día. Era muy curioso. Y eso es por curiosidad. Eso es por conocer tu propia anatomía. Porque, claro, lógicamente, si no eres capaz de acercarte. Empiezas con un pie. Efectivamente. Y dices, oye, ¿cómo será subir esto? A ver, la rodilla. Eso es. ¿Cómo será mi húmero? Y entonces ya te obliga a lavarte el húmero. Y entonces ya sí vas conociendo, y aparte de que ganas en higiene, ganas en ese conocimiento íntimo de la anatomía propia y, por extensión, de todos los semejantes que conviven posiblemente en el mismo barrio o ciudad, o si no, desde luego, podrían llegar a convivir, porque al ser transhumantes y al ser, porque el ser humano tiene esa capacidad de ser itinerante, tan pronto está aquí como allí, o allí como aquí, sí, allí, no sé si lo he dicho antes, aquí como allí, o allí como aquí. Así empezó el Islam. El Islam. Bueno, no solo el Islam, sino empezó la Torre Inclinada de Pisa. También la Torre Inclinada de Pisa, esa inclinación que mucha gente hay muchas teorías, pero dicen que claro que eso es una falla valenciana, y dicen no, Pisa nunca tuvo relación con Valencia de una manera directa. O sea, la falla de Valencia, han seguido siempre su trayectoria, han tenido su colorido, han tenido su porqué, y sin embargo la Torre de Pisa pues ha tenido también una falla distinta que le ha permitido tener una inclinación diferente al resto de la verticalidad de los edificios. ¿Por qué? Por curiosidad. Porque intenta acercarse a ese maremoto que hay debajo de la corteza terrestre, al magma. Es como una atracción magmática que lo que hace es, y no solo se inclina ahora, sino que se seguirá inclinando. ¿Ah? Incluso llegará el momento en que se derrame. Se va a derramar la torre. Sí, tiene un líquido dentro del ungüento. Un ungüento del doctor Pajeski, que precisamente lo guardó para que estuviera lejos de la vida de los habitantes pisanos. Y entonces recubriólo con una serie de ladrillería. Sí. Que es, y por eso es el resultado de la torre de Pisa. Pero volviendo a Brunel Morcillo. Uy, Brunel Morcillo. Uy, se está. Bueno, ¿Cómo sabe que el tomate puede llegar a evolucionar hasta convertirse en la gran Esperanza Blanca. Esperanza Blanca. Lo que se le llamó siempre la gran Esperanza Blanca. Pues él lo observó precisamente por eso, porque él observó en las rocosas. Entonces vio que había una porosidad, una cavernosidad. Entonces, a través de esa cavernosidad, él penetró en la parte intrínseca de lo que es el mineral. O sea, el mineral es que lleva con estrato. Entonces iba el mineral, iba el metaloide, porque tiene de todo. Y entonces al llegar a lo que se llama pepita, a la pepita. Entonces en la pepita hay un código. Eso lleva un código. Un código, el 6. O sea, tú accedes a la pepita. Sí. Y eso lleva un código. Marcas 6. Bueno, no hace falta que marques. Eso sale. O sea, la pepita sale voluntariamente. La pepita, en cuanto te ve, tiene una corrección, es educadísima. Te recibe. Entonces surge con simpatía, además, con dicha rastera. Entonces surge y ya se establece una relación entre esa rocosidad y ese mundo, el mundo, digamos, humano. Humano. ¿Por qué no decir? Sí, humano, he dicho bien. Humano. Entonces, a partir de ahí, él se plantea la posibilidad de que eso sea una forma degradada de lo que es el aerolito. Aerolito o fotolito. O fotolito. Porque es lo mismo. El aerolito proviene, lógicamente, su propia palabra lo dice, del delito. Delito. De lo que es un delincuente. Un delito. Y luego, sin embargo, está el fotolito. El fotolito. Que es también, es digamos, que es un delincuente también, pero que tiene una capacidad fotogénica. Que sale mejor. Uno sale mejor que otros en las fotos. No confundir fotolito con fotomatón. No, es otro tipo de delincuente. Fotomatón eso ya la agresividad llevada al máximo, que nosotros no, eso ni nosotros ni ninguna generación ha querido fomentar eso, y desde luego el tomate mucho menos. Sí. Entonces, ¿dónde estábamos? En el tomate. Bien, cuando una vez que sale de las montañas rocosas. Sí, rueda. Es muy cantarín. Hay que decirle que sale precisamente por ese amor, esas ansias que tenía de comunicarse. El tomate es descubierto. Cantarín. Es descubierto por los conquistadores españoles. Sí. Bueno, más que descubrir, lo que pasa es que lo transportan. Lo transportan. ¿Y cómo llega a nuestras huertas? A nuestras huertas llega por casualidad. Llega de una manera casual. Llega en un... Esto venía en un arca, en una arquita, en un estuche. En un estuche. Se trajo en un estuche, esto lo trajo Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Con ese nombre no le quedaba... Era previsible. Sí, no, es que se reían. ¿Cómo te llamas? Cabeza de Vaca. Me llamo Cabeza de Vaca. Y entonces empezaban a hacer así... Sí. Entonces se quedaban todos con los tesoros en aquella época más valorados. Sí. Y yo llamaba Cabeza de Vaca y iba a empezar... Él intentó negociar con el tomate. Sí. No, y el tomate, hombre, el tomate, ya te he dicho que es cantarín, es educado, es correcto. Entonces, bueno, llegaron a un cierto acuerdo. Entonces, Bárbara de Braganza, que estaba postrada. Me alegra que la traigas a colación. Bárbara de Braganza, que estaba... Bueno, estaba enferma. Estaba pachucha. Estaba pasando un mal momento. Pachucha. No se puede decir tampoco que estuviera mal del todo. No, pero pachucha, que no se encontraba bien, que tenía... Entonces, es cuando, en una carta, ella mantenía una relación epistolar a tiros con Nelson, con el almirante. Entonces le dijo, ya que tú, almirante Nelson, tienes que viajar con cierta frecuencia por mares que yo no me permite, la baja situación moral, anímica y salutiva que en este momento tengo, préstate mi sello. Mi sello en los papeles, en los pergaminos que tú lleves para que puedas cobrar la contribución de aquellos territorios con lo que tú encuentres. Y luego me lo pasas a mí y yo ya daréte una cantidad pactada ante el notario de la corte, que era Baltasar. Ella era muy, muy así, era formal, le gustaba así, le gustaba el formalismo. Y entonces esto lo hacen en presencia de los abogados y de Gilache. Leopoldo Gregorini es Gilache, que es cuando se produce el motín de Gilache. Todo esto viene por el tomate. Sí, el tomate es muy... El tomate es que forma parte de nuestra vida de una manera... No nos damos cuenta, porque es algo que parece que lo tienes ahí y... Allá donde hubo un noble... humo un tomate. Sí, sí, sí, sí, sí, siempre, siempre. El noble y el tomate iban como uña y mugre. Si vieran, siempre, siempre era lo igual. Bueno, pues hemos dado algunos apuntes precisos. Y quedan, ¿verdad? Quedan cosas, ¿eh? Quedan sí, sí, cosas, sí, sí, quedan sí. cosas. Podemos ir comentando en el tintero todavía. En el tintero tomatil, sí. Lo iremos comentando aquí en Chispa y Muelle. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego tenemos lo del tomate, tenemos lo de la abeja maya. Tenemos vuestras consultas. Anda que no quedan cosas en Chispa y Muelle. Si es que no vamos a tener tiempo de nada, ¿eh? Es, hay, hay tanto que ofrecer. Vamos pillados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle, segunda entrega. En la primera parte hemos hablado sobre el protocolo de Kioto, era obligado, los asuntos fundamentales, la Constitución Europea, también hemos dado un apunte, señero. Sí, sí. Y sí, luego sí. Hemos entrado en el pródigo mundo del tomate. Sí, sí, voy, ahí hay mucho, hay mucho, hay lo, mucho. Lo hay hemos mucho dejado ya plantadito, ¿verdad? Sí, hay mucho que hacer. Eso tendremos que seguir, la verdad es que se nos va el tiempo, ¿eh? es que no nos da tiempo nada. Pero sí, habrá que seguir porque el tomate es un mundo, es un mito, un mito. Es un mito, un mito. Un mito. ¿Por qué disfruta tanto la población en general de sí. mordisqueando un tomate? Por las enzimas. Por las enzimas. Por las enzimas. Por las enzimas y, lógicamente, es la superficie del tomate tiene un recuerdo. Tiene un recuerdo ascentral. Entonces, de los ascentros, pues eso nos llega a la profundidad. El alma engorda o adelgaza, porque realmente es el alma, nunca es el cuerpo. El cuerpo es un receptáculo. Cuando mordemos un tomate, sí. Es que me emociono y todo. Cuando mordemos un tomate, conectamos perfectamente con los arquetipos de Carl Jung. ¿Perdón? De Carl no he tenido yo noticias, o sea, no he tenido... Jung, te refieres al del amor infinito, ¿no? Sí. Amor infinito en grado máximo. En grado máximo, sí. Entonces es el mismo. Sí, Jung ya lo dijo, si quieres tener amor, ten tomate al por mayor. Eso es lo que siempre... Con tomate. Sí, es lo que siempre dijo. Y de ahí muchos platos de cocina. El bacalao con tomate, por ejemplo, es un símbolo de amor. En muchas culturas, eso es el regalo que siempre se ha hecho, precisamente ahora que ha pasado el Día de los Enamorados. Sí, sí. En muchas culturas, y digo muchas. ¿Cuántas más o menos? Son dos culturas y luego habrá otras que son consideradas subculturas. Subculturas. Entonces el regalo del 14 de febrero es el bacalao. Es bacalao con tomate. Lo que pasa es que se utiliza el tomate, lógicamente, como elemento. Fundamental, el bacalao es un acompañamiento. El enamorado ofrece una bandeja inmensa. Inmensa, tú lo has dicho, porque hay culturas, bueno, y subculturas también. Por ejemplo, la cultura mandinga. La mandinga ofrece 6 hectáreas. De bacalao con tomate. Que llega hasta los fiordos. Hasta los fiordos noruegos. Entonces, claro, la enamorada queda extasiada, ¿no? Extasiada. Y no, además queda ahíta. Y le dura. O sea, la propensión que tiene eso y el fin de todo esto es que ese tomate con el bacalao dure lo suficiente para que transcurra los 364 días que deben transcurrir hasta que vuelva a aparecer el día del amor. Y entonces el día del amor se repone, o bien depende de ese grado amoroso, si ha ido a más. Eso es como un termómetro. En el fondo, el tomate lo que hace es que termometrifica el amor. La calidad y cantidad del amor. Calité y cantité. Exactamente. Galité, liberté a fraternité. A tomate. Exactamente. Es lo que Chirac, que precisamente, por eso se llama el tomate Chirac. Lo mismo que hay la lentejilla francesa, y siempre se utilizó el tomate Chirac porque era un símbolo de esa igualdad, libertad y fraternidad en cuanto a calité y a igualité. Pues esto es lo que podemos... En el Sacré-Cœur está. En el Sacré-Cœur, en Montmartre. En las dos, en los capiteles. O sea, coronando el... Coronando hay un tomate. El, el, en el rosetón. Que es donde se ve el rosetón. O sea, siempre en el gótico, y el gótico tardío sobre todo, se utilizaba mucho como motivo de rosetón. Un tomate. Era, hombre, lo que se hacía de una manera no clara. Era una manera velada, era una representación. No dejaba de ser una representación, pero es una representación clara por todos los estudiosos de que lo que se estaba refiriendo es al tomate. Al tomate lombardino, el tomate de la lombarda. De la lombarda. Fue cuando ya se... El tomate morado o remolacha, que sirve para lo mismo. Para la extracción. Eso es. La extracción. Bueno, pues en cuanto al tomate... Y siguen quedando cosas, lo que pasa es que ya hablaremos. Esto es esencial. No, esto no podemos dejarlo así. Esto ya hablaremos. Grosso modo. Efectivamente. Vamos a entrar en terrenos operísticos. Vamos a hablar de... Precioso. De la abeja maya. Precioso. La abeja maya, qué maravilla. Precioso, una de las más bonitas representaciones que yo he tenido oportunidad de ver. Uno asiste a una representación de la abeja maya. Sí. Y cambia la vida, ¿eh? En algunos aspectos sí. Sí, es cierto. Es tan emotiva. Porque además tiene esa parte bucólica, preciosísima. Sí. Luego tiene además una parte mecánica, ¿por qué no decirlo? Porque la escenografía de esta ópera, que llama la atención por su vistosidad, esa la ha hecho Pescanova. Se ha encargado de todo eso. Lo hizo con Construcciones y Contratas. Hicieron los dos. Y Mozov. Mozov también hizo junto con la naviera, con la Transmediterránea. Entonces han hecho una... El mundo se globaliza, entonces todos estos sectores están abriendo también, lógicamente, nuevas vías de mercados. Y entonces se han metido en ese mundo operístico. Vamos a la primera área. Sí. Esa que se vino a llamar En un país multicolor. Bueno, lo que pasa es que toda esta ópera está arreglada, porque la música en principio era de Faldotti. Pero Faldotti, bueno, pues él lo ve, lógicamente, él tiene una visión musical mucho más medieval, lo hace con un tipo de instrumento, va toda hecha con tambureta plana, o sea, no hay ningún otro instrumento que marque una melodía concisa. Con tambureta plana, majestuoso. Entonces luego ya él en una cuando revisa esa obra le incluye unas trompas tibetanas y botellas de anís. Entonces cuando irrumpen las abejas, que es la primera imagen que nos llevamos de esta ópera, en el escenario, lo que se escucha es el sonido de la tambureta plana. Eso va todo en tambureta plana, va todo además es música sincopada. Entonces entran pues las tamboretas van creando ese clima, ¿verdad? Ese ambiente. Pero luego es que la versión, lo que quería señalarte, es que la versión que yo he escuchado, que me emociona muchísimo, estaba ya arreglada por el Conde Duque de Olivares. Entonces el Conde Duque de Olivares intervino. Él lo hizo para con un fin diferente. Porque a él le avisaron, concretamente cuando él estaba trabajando en esta obra, le llamó Sibelius. Y entonces Sibelius dijo, pues si tú estás en esto, yo lo que pasa es que entonces no voy a meterme en ese territorio, que eso ya, si eso lo estás manejando tú. Y entonces él lo que hizo fue comprar un Stradivarius a Gallarre. No quisiera yo preguntarte esto, pero lo tengo que hacer como periodista. ¿Hubo lucro? Hay versiones encontradas. Hay crónicas desde luego que sí dicen que el fin que tenía con el Duque de Olivares, él perseguía, según decía, simplemente el amor en los trigales verdes. Pero lo que luego se demostró por una serie de cartas, de misivas, unas misivas amorosas en cierto sentido, es que no, que lo que él había intentado es venderle le vendió la plaza de toros de Salamanca, se la vendió a Sibelius. Entonces Sibelius, o sea, era como un trueque. Le decía, tú me das un Stradivarius o los que tengas, que a mí me da lo mismo, si tienes seis, me lo mandas paletizado. Y yo te mandaré a ti la plaza de toros de Salamanca. Te la desmonto y te la envío. Te la mando, con una parte del río Tormes. Entonces Sibelius, claro, con una oferta semejante, dijo, bueno, pues si es así. Y entonces llegaron a un acuerdo, que lo firmaron con el duque de Venecia. Porque era el que controlaba todos esos territorios. Todo lo que era, o sea, del Gran Canal, precisamente al Jarama, Eso estaba controlado por sí, el duque veneciano. Sí, que hace unos años hubo mucho italiano por la zona de Jarama, ¿eh? Muchísimo, y sigue habiendo muchísimo. Todo lo que se habla en esa zona es todavía italiano. Sí, es italiano. Sigue formando parte, de alguna manera, de la cultura de esa esa corte italiana. Se sigue llevando, además, el calzado es distinto también. Es verdad, y en Guadalajara hubo una competición, ¿verdad?, que no paraban de correr los italianos y hacer atletismo por allí, ¿no? Sí, es curioso. Todo eso son rémoras todavía, son costumbres que han quedado ahí. Y así es. Entonces, como te decía, la ópera es una ópera bufa. Bufa. Se considera que es bufa, porque no va cantada, va bufada, va esa va así como a trompicones. Sí. O sea, es como se espectora. O sea, es espectorativa. Espectorativa. Y tiene una duración, además, es impresionante. ¿Cuánto dura? Pues dura, esta empezó, la que yo vi empezó en, pues me parece que empezó en marzo, a mediados de marzo, y terminó en a primeros de junio. Sí. Es una intensa, ¿eh? Intensa. Y hay una anécdota que hubo, curiosamente, que una de las señoritas del coro, pues contrajo matrimonio con un periodista que había en la segunda fila con Matteo Filetti. Crearon una familia. Se puede considerar que durante la representación de esta ópera se creó un núcleo familiar que fue además pues muy querido por todos. Y entonces, a partir de ese momento, lo llevaron a los caucheros que estaban en la zona cauchera. Lógicamente, pues, si eres cauchero, pues es por conveniencia de tu profesión, conviene que vayas a zonas de caucho. Una tendencia natural. Ahí es donde hay caucho. Entonces estaban en la zona brasileña cauchera. Sí. Y entonces lo que hicieron fue comprar los derechos de esto para Manaos. Exactamente. Entonces se hizo una representación, concretamente, se hizo una representación en Manaos, pero allí lo que pasa es que, claro, quizá esa dificultad técnica para mover, porque esto lleva maquinaria. Esto va con maquinaria. Lleva fresa, lleva torno. No vamos a disimular que trasladar la obra es un asunto muy delicado. Muy delicado. Por eso se ha visto en muy pocos sitios. Por eso habrá personas aquí que digan, pues yo no he podido verla, esto que está diciendo normal este hombre. Normal. Pues, claro, normal. No he podido verla porque esto implica una dificultad tremenda. Esto se hizo también, fíjate, y esto es curioso, porque el acorazado Potemkin no deja de ser una consecuencia de esto. El acorazado Potemkin se desmontó en 6.824 piezas, y entonces se llevó también junto con la ópera. Entonces lo que hacían es que unas veces cargaban la ópera dentro del acorazado Potemkin, o bien el acorazado Potemkin pasaba a ser cargado dentro de la ópera. Entonces era comunicante, se puede considerar que eran como unos vasos comunicantes. O sea, si tú veías un acorazado, dices, aquí viene la ópera. Aquí viene la ópera, o indistintamente, si veías una ópera, decías, quizá aquí pueda estar el acorazado Potemkin. Y entonces eso se fue creando una leyenda. Eso crea leyendas. Llegó un momento en que cuando Bismarck el canciller de hierro, se le llamaba precisamente de hierro por eso, porque se pensaba que venía precisamente del Potemkin, o sea, de las planchas, porque eso lleva planchas con más de 6 decímetros de grosor. Entonces el acorazado de hierro, que luego fue Margaret Thatcher, también llamada dama de hierro, porque parece ser que tuvo a su segundo hijo sobre la cubierta del Potemkin y sus derivados, porque del Potemkin luego salió parte de la flota japonesa. La flota japonesa se la vendieron. Y entonces con eso, con todos esos, bueno, pues salió el mundo de la, o sea, gracias a esta ópera, el mundo de la conserva, los altos hornos de Vizcaya, sin ir más lejos, pues tienen su origen precisamente ahí. Al ver una representación, dos de los más grandes magnates caen rendidos a los pies de Doris Duncan, que era la soprano, una soprano bellísima. Duncan, decían, porque tienen una manera distinta. Nunca se sabe si es con D o con L. Duncan. Sí, Duncan, porque además como la se gritaba su nombre. Duncan. Según la latitud. Según la latitud. Esto se representaba, generalmente se representaba siempre a 36 grados de longitud norte y a 22 de de longitud norte también. Norte para, también, para, sí, para, sí. Porque coincidían eso, Porque coincidía, porque, claro. Porque coincidieran. Sí, estaba más cerca. Así estaban, conseguían una proximidad. Y esto fue un éxito. Esto fue un éxito. Qué rotundo, maravilla. Rotundo. Y la pena es que no se haya repuesto ahora, últimamente, porque de verdad que es encomiable, encomiable, encomiable. ¿Y qué fue de Maya, la diosa de las flores? Pues Maya tuvo un momento de dificultad grande, porque fue asediada por la organización del rifle, que fue perseguida. Fue un gesto que no le gustaba este tipo de animales. Son himenópteros. Himenópteros. Entonces, siempre lo ha dicho. Él además, o sea, Charlton Heston siempre lo ha dicho. Allá donde había una abeja. Sí, dice, yo como vea un himenóptero, es que saco el col. Y así fue. Entonces, la abeja maya, ahí tiene un momento de dificultad grande, que es precioso, es un momento muy dramático en esta obra, cuando se ve ese acontecer. Sí. Y entonces se duerme. Cae a pie de escenario en este momento, sí. Y entonces se duerme. Se duerme, por eso dura también, porque esta mujer, esta Doris, era muy dormilona. Doris me recuerda mucho a Sara Bernard, ¿eh? Sí. Sara Bernard también dormía. También dormía bastante, pero bueno, qué maravilla. ¿Llegó Sara Bernard a interpretar la abeja maya? No pudo. Estuvo muy cerca, pero no pudo. Se lo quitó, arrebatóle, podemos decir, ese papel. Incluso dicen que con muy malas artes, Genoveva de Belavante. se lo compró. Qué malas. Hay veces que esas envidias que se producen, sí, ¿verdad? Eso es, verdad, ese mundo artístico. Con la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, ¿verdad? Dumas es que era mucho más comprensivo, era bonachón. Dumas era bonachón. Osco tuvo sus momentos, tuvo una parte de su vida que era Osca, pero luego afortunadamente pues fue derivando hacia la bonachonería. Y bueno, ya se le conoció como Bonachón, era siempre el Bonachón. Sí. Pertenecía a una logia, ¿no?, de la bonachonería. Sí, bonachonería, efectivamente, sí. Sí, siempre le llamaban así, siempre que se le veía por París, o por donde le viera. ¿De este Bonachón? Sí, Bonachón, y le llamaban así, sí. Bonachón, ¿qué pasa, Bonachón? Bien, un hombre sencillo. Pues, esos grandes hombres siempre son sencillos. Hemos recuperado, para gozo y disfrute, hemos recuperado La abeja maya, esa gran ópera ya olvidada. Ojalá vuelva. Nestlé, me parece que han dicho que a lo mejor hace algo. Y Mozov. Sí, está Nestlé. Cubiertas y Mozov. Sí, está ahí la cosa, pero hoy ansiando que llegara ese momento. Federico Cubiertas, por supuesto, y Alexander Chapí, sí. y luego Fiodor Mozov. Bueno, pues las consultas que nos llegan para Chispa y Muelle. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. La voz cualificadísima del oyente. Preguntas, consultas para nuestro sabio. En este caso, Vicenta dice, hola amigos, quisiera primero agradecerle a Gran Perín sus clases magistrales, porque gracias a ellas puedo contestar las complicadas preguntas de Onda Cero y a ver si ganan los 6.000 euros. Muy bien. Y por último, cuenta con ellos ya, cuenta con ellos. Aunque no preguntes esto, cuenta con ellos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Vaya por Dios. Me parece que como dependan de esto los 6.000 euros, esto no lo vivamos claro. Bien, primero fue la meba. Sí. Primero fue la meba fundida en feldespato. Se sacó un molde en escayola. Entonces, con ese molde de escayola, de ahí es de donde sale el pollo. Que se llama pollo. Y entonces, a partir de ahí, eso ya se hace, se intenta restituir su morfología a lo que era la morfología original. Y luego Dios sacó la carcasa del pollo. Sí, la carcasa del pollo, pero eso lo hizo mucho después. El pollo al principio no tenía carcasa. Se puede considerar que era un ser blando. Un ser blando, o sea, blando en su sentimiento. Y en su manifestación, de todo. Y entonces el pollo cae un poquito en desuso, y es cuando ya por fin entonces el huevo se hace, porque el pollo es ovíparo. Entonces es cuando surge el huevo, pero el huevo surge como un geyser. Como un geyser. Es como un geyser. O sea, el pollo se encierra en sí mismo. Se encierra, sí. Se encierra, es hermético. Surge el huevo. Y a partir de ahí ya pues se hace todo. Y luego ya surge Lucio. Y ya Lucio. Después. Pero Lucio es siempre después del huevo. Primero huevo y luego Lucio. Luego Lucio. Eso. Pues hay aquí un mail de tu tío abuelo. Dice, por parte de notario, Hermenegildo. Y hombre, te escribe... Hombre, cuánto tiempo sin verle. Dice, te escribo para comentarte que me fui corriendo, con perdón, en busca del libro Arranga, Ranga, Manga, Ranglan. Dice, y a hielo en Madagascar, provincia de Cincinnati. Bueno, el caso es que aquí me tienes, con una bella modelo rubia de 20 años, interpretando el versículo 69, cuando asaltóme la duda, y buscando las notas aclaratorias, expresaba literalmente, véase apéndice. Y como tú bien sabes, a mí me lo extirparon hace años. ¿Qué hago? Pues hombre, para eso están las prótesis. Eso no tiene ningún... Ponte una cola de conejo. Bueno, la famosa pata de conejo... Eso sirve. Es que sirve para todo. O sea, por eso ha tenido siempre tanto... Sí. Vamos, sí, todo el mundo quería una pata de conejo. Bueno, pues, Hermenegildo, ya sabes. Pata de conejo. Ante la duda, pata de conejo. Exactamente. Otro correo. Ahí está. Acabo de... Joder. Ha sacado el látigo. Sí que funcionó, ¿eh? Qué malo. Qué potencia. Ha sido ponerse la pata de conejo y... Qué barbaridad. Dice, soy Pep Pipo, el hombre con nombre más corto del mundo y de Hospitalet. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué los bíceps femeninos flexionados de 41 centímetros dan tanto miedo? Perdona, hijo. Los bíceps femeninos. Bíceps femeninos. Flexionados. De 41 centímetros. Ah, pero eso es claro, eso es por el meridiano de Greenwich. Es el que marca siempre, o sea, depende, ¿a qué graduación me ha dicho? 41, ¿no? 41, exactamente, es un 41. O sea, el meridiano de Greenwich es capaz de o sea, es por angulosidad. Entonces tú tienes una angulosidad, por ejemplo, en 37 grados, o en 29 grados, o en 46 grados. Entonces eso, medido en temperatura, siempre te sale a 41. Ahí lo tienes. Infalible, ¿eh? Sí, infalible. Sí, es así. Es que una cosa es que te lleva a la otra. Eso es. Vamos con la última. Venga, pues Antonio de Madrid dice, ¿por qué circunstancia que no llego a comprender los fotopitos hacen chispas mientras los fotofosfitos hacen ganchillo? Maldita sea. Hilan fino, ¿eh? Bueno, sí, lo que pasa es que está mezclando conceptos a veces. El fotofosfito no... O sea, una cosa es el fotolito, otra cosa es el fotofosfito. Efectivamente, el fotofosfito, pues sí, ya lo hemos dicho, eso tiene un carácter, es nieto de payasos, es otra cosa, es otra manera de comportarse en la vida. Y sin embargo, pues el ¿quién dice que hace las chispas? Era el fotofosfito. El fotofosfito, claro. Pues hace ganchillo. Claro, no. Eso es falso. El fotofosfito no ha hecho ganchillos jamás. Bueno, yo no sé si es médico de familia, pero no creo, tampoco. Yo desde luego no tengo ningún dato fehaciente. O sea, yo creo que eso es una, en este caso es una invención de Hospitalet, ¿me ha dicho? No, de Madrid. Ramón de Madrid. Ramón. Ramón de Madrid. Bueno, pues es que Ramón está despistado, tío, toma apuntes de esto. Bueno, pues nuestra chispa y muelle, como siempre, esclarecedora, como siempre, poniendo el punto sobre la I, ¿eh? Gracias, Pepín. ¿Sobre cuál? La E. Sobre la E. Sobre la I. Sí. Sí, muy bien, pues hemos repasado. ¿Qué? ¿Nos queda alguna vocal? O. A. La rosa de los vientos en Onda Cero. Adivina entre tu pelo y yo, los deseo más que ayer y que la primera vez. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Sabor de tus labios

Su puesta en marcha significa que 141 países estarán obligados a cumplir una serie de objetivos para reducir o limitar sus emisiones de gases. Cada país signatario tiene sus propias metas. Por ejemplo, las naciones de la Unión Europea deberán disminuir sus emisiones totales en un 8%, mientras que Japón deberá hacerlo en un 5%. En cambio, a algunos países con bajas emisiones se les autoriza a incrementarlas, lo que posibilita las negociaciones entre estos. De esta forma, un país industrializado podría invertir en el desarrollo de un mecanismo limpio en otro país, así como los países que sobrepasen sus cuotas de emisiones podrían comprarles unidades de carbono a otros que emitan menos. A pesar de las buenas intenciones, son muchos los que creen que aunque todos los países cumpliesen sus metas, los posibles beneficios serían mínimos. Bueno, pues imaginemos países de ese llamado tercer mundo frotándose las manos, vendiendo sus unidades de carbono, que da gusto, a la claro. Europa industrializada. Ese es el problema. Ese es el asunto. Que bueno. De esto al final se hace un negocio. Como en todo. Todo caso, será un pasito. Esto del protocolo de Kioto está por ver si se llegará a cumplir en alguna ocasión. Estados Unidos y Australia no lo han ratificado. Uh-huh. Y eso significa que dos países, solo dos países, culpables, causantes del 30% de la contaminación mundial, sí, no están adheridos a este protocolo, a este documento. Bueno, pues la cosa está un poquito tensa y un poquito y de desequilibrio. Y no olvidemos que España sigue siendo uno de los países más contaminantes de Europa. Sí. España está disparada en cifras, contamina un 45% más de lo que debería contaminar. Uh-huh. Y una situación que hace pensar a algunos expertos que la temperatura en nuestro país puede subir varios grados en los próximos decenios, y eso pondrá en situación muy peligrosa, por ejemplo, en nuestro litoral. Así que, atención, que como no cumplamos con lo que se exige, España puede verse en una situación muy difícil en los próximos años. Nada más y nada menos, eso es. ¿Os acordáis del Homo floriensis, verdad? Una auténtica revolución en la paleoantropología. Bueno, pues en esa isla, la isla de Flores, en Indonesia, tenemos acontecimiento. Las autoridades de la provincia indonesia de Nusa Tenggara, al este del archipiélago, integrado por unas 17.000 islas, han declarado la alerta después de que se produjera la erupción del volcán Egon, de 1.703 metros de altura y ubicado en la isla de Flores. Desde varios kilómetros de distancia se observa una espesa columna de humo que sale del cráter del volcán y cómo la lava se desliza por las faldas del Egon. La erupción se produce después de que el Observatorio Vulcanológico detectara el pasado 7 de febrero un incremento de la actividad en el volcán. Este mismo volcán, ubicado a unos 2.000 kilómetros al este de Yakarta y que entró en actividad en al menos 5 ocasiones durante 2004, causó ya un muerto entonces en la erupción registrada en enero del año pasado. Bueno, pues aquí tenemos también contaminación, en este caso natural, provocada por el propio planeta. Antes hablábamos de la contaminación generada por el hombre, por la mano humana, y aquí también hay que tener en cuenta los volcanes. El Pinatubo, por ejemplo, tuvo un efecto contaminante aterrador. Uh-huh. Y ahora llega este en Indonesia, por si tenían poco. Sí, por si había la poco... verdad es que a veces se te va con una zona. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pues Indonesia, esa isla de Flores, que es la más famosa ya del país, famosa por estos homínidos encontrados, pequeñitos, diminutos, pigmeos, y ahora por este volcán que ha entrado en una tremenda erupción. Las cosas del planeta Tierra. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con Estados Unidos. Ahí está Agustín Alcalá para contarnos lo de Michael Jackson, para contarnos lo de los iPod, la nueva moda, dicen que va a acabar con los CDs, y también para hablarnos de medicamentos muy, muy, muy peligrosos. Bueno, pues las cosas de Estados Unidos. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulos, somos europeos y que vamos a pasar un buen ratito hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. ¿Te apuntas? Esto es La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. variada, muy cuajadita de contenidos, que espero sea de vuestro interés. Inmediato, conectamos con Estados Unidos. Agustín Alcalá nos espera. Precisamente ayer hablamos de lo que Estados Unidos puede donar a la cultura, a la civilización de nuestro tiempo. Hablábamos de la Coca-Cola, claro, también están los jeans. Y Bruce Springsteen, hombre, Bruce Springsteen sí que es un auténtico regalo para la humanidad. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, The Boss, hombre. The Boss of New Jersey, el jefe de New Jersey, un sitio bastante pequeñito donde nació y donde realmente es el jefazo de ese pueblo. Es un artista muy respetado, ¿verdad?, en Estados Unidos. Sí, muchísimo, muchísimo. Es un hombre que tiene mucho prestigio, que tiene una carrera musical para demostrarlo y que cuando hace algún tour, pues reúne... Ya últimamente, Juan Antonio, a muchos nostálgicos hay que reconocerlo. Ya van las canitas ahí, ¿verdad? Esos conciertos ya llevan a los niños, a los hijos de 14 o 15 años. Ahí se ven. Claro, claro. Bueno, pues vamos a abordar algunos asuntos acontecidos en Estados Unidos. Por cierto, qué noticia terrible esta, ¿verdad? Este brote virulento de SIDA, este virus inteligentísimo, que ahora se ha desatado. Hay un paciente en Estados Unidos que ha desarrollado como una nueva variedad de SIDA, ¿no? Sí, ha sido en Nueva York. Es un paciente, un drogadicto homosexual que tomaba anfetaminas en forma de cristal. Caramba. Y que parece que ha mantenido relaciones sexuales con muchos hombres en los últimos tiempos y que ha desarrollado una forma de virus, una beta nueva, que a la que no responden de ninguna forma las medicinas, esos cócteles de medicinas que están salvando y sobre todo alargando la vida de muchos de los enfermos. Este hombre ha desarrollado rápidamente la enfermedad, hay gran alarma y se está intentando ponerse en contacto las autoridades locales de aquí, de Nueva York, ponerse en contacto con los hombres que han mantenido relaciones sexuales con este individuo para advertirles y también analizarles. Juan Antonio, en estos casos todos los médicos en muchas ocasiones no coinciden. Unos piensan que efectivamente hay que rápidamente lanzar la alarma y advertir de que las conductas completamente despreocupadas. Claro, se baja la guardia. Claro. Se ha bajado la guardia en el sentido de que, bueno, pues estas medicinas que han sido maravillosas para que no aparezca el síndrome de inmunodeficiencia de una forma total en el cuerpo de las personas, pues también tienen algo que trabaja en contra, que es que muchos de los homosexuales pues han seguido manteniendo relaciones sexuales sin protegerse, y eso ha hecho que puedan aparecer casos como este. Unos dicen que quizá se debe todo a que el organismo de este hombre es proclive al desarrollo del síndrome de forma tan rápida. En cualquier caso, hay bastante preocupación aquí en Nueva York. Pues por favor, que no se baje la guardia. Hay una idea muy extendida ya. En esa idea se dice que la enfermedad ya se ha cronificado, que ya no es mortal. Y pues mucha gente... Gravísimo error. Claro, es un error terrible, porque el SIDA sigue siendo muy virulento y se lleva muchísimos cientos de miles de vidas al año. Es un virus raro, todavía no se conoce muy bien. Es verdad que hay algún núcleo, por ejemplo, en Nairobi, un núcleo de prostitutas que no desarrolla el SIDA, no se sabe muy bien por qué, se las está investigando, pero también en la propia Kenia últimamente se están cometiendo atrocidades, se está amputando el pene a niños, porque también se ha extendido la leyenda que este pene de niño puede solucionar el SIDA en algunas tribus kenianas. Bueno, en fin, que sigue siendo uno de los terribles males, un reto para la ciencia médica en este siglo XXI, junto a la lucha contra el cáncer y contra el dolor. Hablamos de medicamentos, Agustín, y hay que tener en cuenta que hay medicamentos más peligrosos de lo que parece, ¿verdad? Así es, y uno podría pensar que la dirección, digamos, la Dirección General de Sanidad aquí en Estados Unidos, que no es otra que la Oficina de Alimentos y Medicinas, sí. La FDA, pues tendría que tener los sistemas para garantizar que aquellas medicinas que hay en las farmacias pues sean seguras para los pacientes y las personas que las toman. Pero no es así, Juan Antonio, ni mucho menos, hasta el punto de que hoy mismo la FDA ha creado un organismo independiente para precisamente estudiar los riesgos de las medicinas que están en el mercado. Todo esto está relacionado con los estudios realizados en los últimos meses y años también a algunas de las más populares medicinas, de los analgésicos y sobre todo para luchar contra la artritis. Estamos hablando de nombres que aquí en Estados Unidos los utilizan inmensas cantidades de personas, muchas de la tercera edad, célebres, Bextra, otra medicina muy conocida, Vioxx. Bueno, pues se ha demostrado que causan ataques cardíacos. El Vioxx ha sido retirada de la circulación. Hay también muchas dudas sobre Celebrex y Bextra, y ha habido más de un científico, doctor del propio gobierno estadounidense, que ha denunciado que los mecanismos de seguridad que existen en la FDA son totalmente inseguros. Se están aceptando medicinas que no se ha demostrado que son buenas para la salud, que son seguras, y que luego, después, cuando ya están en el mercado, los estudios demuestran que efectivamente son nocivas. Quizá puedan acabar con los dolores de artritis, pero revientan completamente el corazón. Por lo tanto, ahora, debido a las presiones externas contra la FDA, se ha creado este consejo independiente que tiene como objetivo pues estudiar esas medicinas que están en el mercado, los peligros que existen, algunas de ellas muy populares, colocadas por los grandes laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos, los mayores del mundo, y que tienen mucha influencia, que no debería de ser así, en el proceso de aprobación de estas medicinas. Mañana mismo va a comenzar una especie como de vista aquí en Estados Unidos de 3 días para analizar pues los peligros de esas más populares medicinas que han sido en los últimos meses objetivos de estudios pues muy preocupantes. En el trasfondo del asunto pues siempre subyace esa sombra negra, ¿no?, que se cierne sobre las multinacionales farmacéuticas y los estímulos de todo tipo que pueden dar a los que tienen que conceder, ¿no?, la autorización para que estas medicinas circulen, vayan al mercado. Sobre todo las medidas de seguridad, claro, que debería tener el gobierno norteamericano para evitar que estas medicinas, cuya seguridad no está claramente definida y aprobada, pues que lleguen a las farmacias. Sí, porque luego nos dicen que para que una medicina entre en circulación tiene que estar siendo probada, testada continuamente en 10, en 12 años, y luego, claro, todo. Pasar también, claro, un examen, Juan Antonio, muy amplio de los mejores científicos, de los, claro, mejores doctores del gobierno, que en muchas ocasiones no actúan quizá por el bien común, sino presionados por, sí, las mismas empresas farmacéuticas que fabrican estas medicinas, que claro, son pues la panacea para sus accionistas, para sus directivos y para su línea de flotación, claramente. Sí, y eso da mucho temor, eso da mucho miedo, porque raro es el año en el que no se retira algún medicamento, ¿eh? En Estados Unidos, pues los efectos perniciosos que están generando en la salud de los ciudadanos. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mucho cuidadito. Bueno, Agustín, vamos a cambiar el tercio, porque tengo aquí a Martín Espósito en el equipo de La Rosa de los Vientos, que está absolutamente loco con los iPod. Quiere comprarse uno, quiere tener más y más capacidad para albergar canciones, quiere tener 100.000 canciones en un iPod, pero esto puede acabar con la industria del compacto, ¿eh? Sí, la verdad es que se está creando aquí una gran cultura del iPod. El iPod es ese aparatito que desde el año 2001 se han vendido casi 10 millones de ejemplares en Estados Unidos, pero cuidado que desde aproximadamente hace un año se han vendido 8 millones y medio de iPods. Está casi completamente manteniendo a la empresa Apple. Ya no necesita vender ordenadores, con que venda iPods. Hay las diversas modalidades, el tradicional, que vale como aproximadamente $299 y caben 10.000 canciones, y luego el último modelo que ha salido, más pequeño, que viene a caber aproximadamente entre 1.000 y 3.000 canciones, y que se ha convertido, por cierto, Juan Antonio, en uno de los objetos que más se roban en las escuelas. En las escuelas, a los niños que aparecen con los iPods, que se han convertido pues en algo tan tradicional como pueda ser pues casi los lapiceros, porque todos los críos los llevan hasta el punto de que muchas escuelas prohíben su uso en el colegio, pues los matones, esos matones que hay en los colegios, pues se dedican a robárselos a los chicos que los tienen. Lo tiene todo el mundo, de todas las razas, de todas las categorías, personas que uno se podría preguntar cómo son capaces de poder comprar estos aparatos, y que están revolucionando el mundo de la música. Al fin y al cabo, bueno, pues todos hemos tenido los LPs, los discos, las cintas magnetofónicas, los CDs, los DVDs de audio, y ahora clarísimamente es el iPod, que quizá sea la solución definitiva para los manteros, estos que son tan habituales en España. En pocos años quizá no sea necesario venderlos, porque el iPod va a acabar con el mercado y va a mantener, y quizás sea la fórmula idónea para mantener el mundo de la música pues funcionando, porque la música que se descarga ahora en muchas ocasiones todavía se hace de forma ilegal, pero las cadenas musicales más importantes de todo el mundo pues van a obtener muchísimos rendimientos por este iPod para cargar las canciones en internet. Sí, ya hemos escuchado por ahí a grandes artistas como por ejemplo Bono de U2 diciendo que prácticamente es el fin de los CDs, y que ahora ya pues vamos a tener que hacer canciones, decía, pues para que los chicos se lo descarguen de internet, paguen un dólar por un single, ¿verdad? Y lo vayan almacenando en su iPod. Bueno, pues esto es tremendo. A los niños vamos a tener que enviarlos a la escuela con una mochila de 30 kilos. Lo que sucede en este país con el iPod se ha convertido en un fenómeno en los últimos meses, realmente. Los críos van con los iPods a todos los lados, la gente en los trenes van con el iPod, se les puede distinguir clarísimamente por los colores los auriculares que llevan. En las empresas se ha creado un poco una cultura del iPod para no utilizarlo, por ejemplo, en reuniones importantes, para que no se exhiba en el puesto mismo delante del ordenador, en el puesto de trabajo. Es decir, está transformando la forma en la que muchos norteamericanos se relacionan, y sobre todo también la forma en la que escuchan música, eso está claro. Pero tú, como bien sabes, Agustín, yo soy del siglo XIX y ahí estoy anclado. ¿Esto del iPod es solo música o también puede incluir, por ejemplo, un programa de radio? Y programas de radio grabados y sobre todo libros. ¿Y libros? Puedes cargar libros. Esa conferencia magnífica que ha dado un doctor en filosofía que te interesa muchísimo. Es decir, no tiene solamente un uso práctico para los niños de 12 a 18 años, si se los puede considerar niños, ni muchísimo menos. Pero para los estudiantes también pueden cargar en el iPod sus clases de los profesores, estudios sobre cualquier tema, deberes se pueden cargar en los iPods, y libros completos. Se puede incluso hasta preparar exámenes cargando ponencias de expertos o cualquier tipo de conferencia de algún historiador o de algún geógrafo o de algún científico que esté en el internet y esté, claro está, preparada para poderse cargar en este sistema. Caramba, pues me acabas de poner los dientes largos, ¿eh? Ahora sí que a lo mejor me pienso comprarme un iPod de estos y a ver, la verdad es que está bastante bien y tiene mucha memoria. Bueno, pues el iPod, ya el niño va con el teléfono móvil, que puede hacer videoconferencia con sus papás, puede ir con el iPod con sus músicas favoritas o la clase de su profesor predilecto. Nada, es el nuevo mundo, es el siglo XXI. Yo no sé si ha entrado en el siglo XXI Michael Jackson, pero desde luego está pasando un anus horribilis. Está sufriendo toda suerte de vicisitudes y ahora ya últimamente está ingresado, ¿no? Con la gripe, todo se ha cebado en él. Sí, en vez de entrar en el siglo XXI, yo creo que lo que ha sucedido es que hoy ha entrado en el hospital, porque ha entrado en un hospital, en el hospital del Marion Center, en Santa María, en California, la ciudad donde se está celebrando el juicio en su contra. Recordemos, todavía el juicio no ha comenzado, está en el proceso de selección del jurado. La semana pasada se perdió por completo porque hubo una muerte en el grupo en un familiar del abogado jefe Thomas Mesero. Perdió a su hermana y se aplazaron el proceso de selección del jurado, y hoy, cuando todo el mundo lo esperaba en las puertas del tribunal, ha aparecido con su limusina. Más bien no ha aparecido, sino que iba hacia el tribunal y ha dado la vuelta y se ha desviado hacia el hospital porque parece que tenía un proceso muy importante de gripe. El juez no se lo ha tomado demasiado bien, ha llamado al centro médico y el jefe del servicio de emergencias ha dicho que efectivamente Michael Jackson estaba allí, que se encontraba mal y que probablemente se quede un par de días todavía en el centro médico, que ha sido tomado, como te puedes imaginar, por los periodistas, pero también por los guardaespaldas del cantante, que eran los que decidían quién entraba y quién no entraba en este hospital. Hoy se ha paralizado el juicio y es posible que ya no se reanude hasta la semana que viene. ¿Y cómo está preparando su defensa? Porque anda, que la lista de invitados... Pues es espectacular. La verdad es que Thomas Mesero, el abogado jefe, no se ha quedado corto, ni muchísimo menos. Fíjate, ha presentado una lista de unas 350 personas. Chévere. Y entre ellas están Stevie Wonder, Diana Ross, Quincy Jones, Jay Leno, Kobe Bryant, Larry King, Elizabeth Taylor. E incluso ha convocado a Tom Sneron, que es el fiscal, porque le acusa de que tiene una vendetta contra el cantante. Además, van a aparecer, supuestamente, porque quizá ninguno de ellos sea al final necesario, Paris y Prince Michael, que son los hijos de Michael Jackson. Caramba. Y por cierto, que Debbie Rome, que es la madre de los niños, va a aparecer, pero no a favor de su esposo o de su marido, sino a favor de la fiscalía. Con lo cual vamos a tener, está claro, unos próximos meses llenos de personalidades en el Tribunal de Santa María. ¿Y es verdad que ha convocado incluso a Uri Geller? A Uri Geller también. Lo ha convocado porque es amigo suyo y se va a presentar entre además, bueno, pues va a haber ilusionistas, magos y algunos personajes que llaman muchísima atención. Esto es Neverland al completo, ¿eh? Neverland, es que claro, a este hombre le tienen que crecer los enanitos, ¿no? Sí, sí, sí. Con mucha suerte vamos a tener uno de los grandes juicios, quizá el mayor de los últimos tiempos, por lo que puede dar una cosa tan magnífica y tan grande como ver en el estrado a Elizabeth Taylor hablando de Michael Jackson. Puede ser algo tremendo. Diana Ross, que era el gran amor de infancia de Michael Jackson, bueno, pues va a ser muy colorista, eso sí. Nadie el día que vaya Uri Geller, que se lleven todas sus cucharillas y sus relojes, y seguro que eso se arregla. Qué cosas pasan, de verdad. Uno de los juicios más clamorosos de este año, sin duda alguna, el de Michael Jackson, al que le deseamos una pronta recuperación para que pueda defenderse en el tribunal. Muy bien, Agustín Alcalá, pues muchas gracias, y ya voy preparando lo de la hipótesis, a ver si meto ya 10.000 canciones en él. Pues 10.000 canciones, y sobre todo lo que quieras, porque como tiene muchísima capacidad, puedes meter muchas cosas, y no solamente música, ni muchísimo menos. Exactamente, venga, pues un abrazo tremendo, hasta luego. Saludos. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Entramos en Azul y Verde y contamos lo siguiente. Los marcapasos tradicionales llevan una pila de litio en su interior que suele durar entre 3 y 5 años. Y cuando hay que cambiarla es necesario operar al paciente, abrirle y ponerle otra. Eso supone que a un enfermo le podrían operar 4 o 5 veces a lo largo de su vida. Sin embargo, si esta pila fuese recargada por el sol, el paciente se evitaría sufrir todo este calvario. De esta forma, una pila solar iría dentro del marcapasos. La luz llegaría hasta ella a través de una fibra óptica del diámetro de un cabello situada debajo de la piel del paciente. La fibra llegaría al cuello o a la oreja, zonas donde siempre nos da el sol o la luz. Como la luz es capaz de atravesar la piel humana, la fibra se recargaría continuamente. Los científicos de la Universidad Politécnica de Madrid y Cataluña, que desarrollan el proyecto, dicen que aunque no saliera el sol en 4 años, la pila solar tendría reserva para funcionar, ya que la energía captada se transmite a un acumulador. Además, como el aparato también funciona con luz eléctrica, puede cargarse poniendo la mano simplemente debajo de una bombilla. Caramba, qué curioso a lo que estamos llegando, ¿eh? Se pone la mano debajo de la bombilla y te recarga el marcapasos. Y aunque no saliera el sol en 4 años... Es ciencia ficción total. Sí. Marta tiene un marcapasos, decía la canción popular. Qué bonita era. Bueno, pues una canción preciosa, ¿no? Y luego cuando sale el marcapasos del cuerpo, ¿verdad? Ha salido el marcapasos, claro, entre vísceras y sangre. Ahora sería todo mucho más limpio con la energía solar. Bueno, pues nada, ya tenemos marcapasos que se alimentan de energía solar. No está nada. Es muy útil esto, porque es verdad que cuando tienen que recargar esas pilas... Hombre, es muy incómodo tener que someterse a tantas operaciones. Muy incómodo. Así que es una muy buena noticia para todos aquellos que tengan marcapasos. Muy pronto, una nueva generación de marcapasos alimentados por energía solar. Y si tuvieran que necesitar la eléctrica, no pasa nada. Ustedes ponen la mano debajo de la bombilla y esto es como el Mothman. Y hablamos ahora de la mascota de moda. Los hurones se han convertido en la última moda en mascotas domésticas, con lo que cada vez es más frecuente encontrar en España a ciudadanos que pasean con correas a estos animales. Estos mamíferos, normalmente de color arena y de un peso aproximado de 1,5 kilos, han irrumpido con fuerza en el ranking de los animales de compañía, ya que en países como Estados Unidos ocupan el tercer puesto entre las mascotas más comunes, tras perros y gatos, y su popularidad va en aumento. Se trata de un animal con un carácter más o menos cariñoso y juguetón, que suele vivir entre 8 y 10 años, convirtiéndose en uno más de la familia. Se pueden adquirir ya en muchas tiendas españolas por un precio que oscila entre los 150 y los 300 euros, dependiendo de si están vacunados o tienen puesto el chip identificativo. Además, los hurones se han convertido ya en los protagonistas de numerosas páginas web con consejos para los dueños primerizos acerca de la alimentación, la salud y el aseo de estos animales. La introducción de estas mascotas en España proviene fundamentalmente de zonas turísticas como Mallorca o la Costa del Sol, donde es frecuente la presencia de ingleses que tradicionalmente han tenido hurones como animales de compañía. Sin embargo, se debería tomar mucho más en serio la adquisición de estos ejemplares por no tratarse de un animal doméstico en sí. De ahí que los expertos recomiendan no comprar el primer hurón que se vea, puesto que es conveniente investigar sus ancestros o tenerlos reglamentariamente vacunados por tratarse de animales exóticos. A lo que estamos llegando también. Desde luego que sí. Ya estamos con hurones por la calle. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los hurones porque te pegan un ñaca, sí, y te dejan sin el dedo índice. Luego también el asunto de la higiene es muy importante porque el hurón, como no tenga una prolongada higiene corporal, es como que huele. Hombre. Pero huele mucho, mucho. Y luego la alimentación, pues no comen cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, si el vecino tiene un conejito de Indias, pues es lo mismo, el hurón le apetece y se lo zampa. Vale, yo creo que hay animales que no han sido creados o no pues han aparecido para lo vivir que pasa en casas, que en hogares. Estamos viviendo una era ya no de la información ni de la informática, estamos viviendo la era del ocio. Sí. Y estamos muy ociosos todos, somos todos muy snob, somos todos muy divinos. Sí, nos encanta innovar y... Sí, y cuando no llevamos un cerdo con una correa, llevamos un hurón. Y a este paso vamos a llevar, yo qué sé lo que vamos a llevar. Así que bueno, el hurón ya es el nuevo animal de moda, la nueva mascota de moda. Esperemos que cuando empiecen a regalar hurones a los niños por Navidad, no los abandone a los 3 meses, porque estos sí que van a ser muy invasivos y van a destrozar algunos hábitats, y ya nos tememos lo peor. Seguramente eso ocurra en la mayoría de los casos. Sí. Bueno, pues ya lo tienen ahí por 25.000 de las antiguas pesetas, por 150 euros, y ya pueden tener el huroncito en casa. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Hola. Hola. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Muy bien, pues el mío es de María Alonso. Qué altita viene hoy, Silvia, ¿verdad? Viene hoy, está... Sí, hoy está... No. A la altura. Sí, es como que ha crecido, sí. Sí, se da el tacón. Bueno, pues María nos quiere dar la enhorabuena, sobre todo a ti y a Jesús, por los enigmas literarios. Y bueno, quiere hacer una reivindicación, porque dice que sobre Cadalso, pues en su ciudad natal, pues no le han honrado. El escritor José de Cadalso, del que hablamos ayer, y no le han nombrado en su ciudad natal. Nada, pues no hacen ni mención en el callejero, ni tan siquiera tiene una estatua, ni una placa dedicada. Entonces, pues ella quiere reivindicar para este personaje algo, un reconocimiento. Pues este militar que tanto amó a España, y a una actriz, María Ignacia Ibáñez, y que cuando murió esta, dice, la leyenda negra de José de Cadalso, que fue a la sepultura, la desenterró y la besó, el último beso de José de Cadalso. Bueno, pues vamos a reivindicar aquí, hombre, su memoria. Para eso es un tenebrista estupendo, un excelente prologuista del movimiento romántico del siglo XIX. Él en el XVIII ya habló de esas noches lúgubres. Bueno, José de Cadalso aquí en la memoria de todos. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues nos han escrito desde el foro rosavientos.tk y nos dicen, lo primero, nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, desde Cebrián hasta el último de los técnicos que estará detrás del cristal. Os escribimos para que la gente sepa que nuestro foro está lleno de gente de toda condición y forma de pensar, pero a pesar de nuestras posibles diferencias, en el foro predomina el buen rollo. Además, invitamos a la gente a entrar y participar. Serán muy bien recibidos por todos nosotros. Por último, nos gustaría deciros que a pesar de las críticas duras que podáis leer aquí, La Rosa de los Vientos, pues sigue siendo y será a nuestro gusto el mejor programa que se puede escuchar en la radio con diferencia. Así que ánimo y a seguir hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues ahí estaremos hasta que el cuerpo aguante. ese foro veteranísimo en rosavientos.tk, y lo firman muchos. Sí, lo firman muchos, pues muchos desde amigos. Piloto, Joselu, Onofre, Astur Errante, en fin, muchos. Bueno, pues un abrazo tremendo para vosotros, que os tenemos un cariño tremendo. Hombre, y si a veces hay críticas, pues seguramente porque las merecemos. O sea, no hay nada más que decir. Es un foro libre y cada uno opina lo que quiere. Aquí nadie es perfecto. Esto lo envían motivado por alguna crítica surgida en torno a... Sí, algún correo que recibimos la semana pasada, ¿no? Criticando acerca este de lo que foro. Se comentaba en el foro. Nah, es un foro muy muy libre y la gente es magnífica. Así que desde aquí nuestro abrazo y nuestro apoyo también para rosavientos.tk y su magnífico foro. Dice, buenas noches, maestro Cebrián. Soy Benjamín, de la línea de la Concepción. Quería explicaros que la Coca-Cola sabe distinta en Estados Unidos y aquí debido al agua. Al agua, claro, claro. Ya que la receta es la misma en todos los sitios, pero el sabor del agua es distinto según el manantial de donde salga. Es más, en España hay 5 fábricas de Coca-Cola y todas saben distintas. ¿Todas? Todas. 5 fábricas. ¿Hay alguna cercana a Sierra Nevada, en Granada? Pues lo desconozco. Pues el chico no deberíamos saberlo eso porque... Tendríamos que enterarnos. Yo buscaría las Coca-Colas que venían de ahí, ¿eh? El mejor agua de toda Europa. La de Granada, sí, señor. Lot desde Gijón nos quiere dar las gracias por la noticia sobre la cueva del Sidrón y el reportaje del bacterio de la semana pasada. Asturias, sí, muy bien. Bueno, también nos quiere comentar que hace unos días pues se escuchó la noticia que en Oviedo, bajo lo que es el Museo Arqueológico, se han encontrado restos de lo que pudo ser uno de los primitivos monasterios de Obetún, creado por Máximo y Fromestano. Y además, muy cerca de Gijón, también hay una gran villa romana, lo que parece ser una gran villa romana medieval. Y dice, es que Asturias está de moda, sobre todo desde que nos visita Sergei de Montfort, el príncipe. Hombre, es que el príncipe del sonido se ha dado una vueltecita por Asturias, nos ha traído los suspiros de Llanes, y la verdad que está muy bien. Hombre, Asturias está de moda desde siempre, desde tiempos ancestrales, ya desde la etapa romana, antes de la romana, y luego con Pelayo, pues qué auge cobró aquello, ¿eh? Bueno, pues tremendo. Un abrazo tremendo siempre para Asturias. Juanfran nos cuenta que este 14 de febrero ha podido comprobar que ni todos los peluches del mundo pueden competir con la Rosa de los Vientos. Por eso recomienda a cualquiera que quiera conquistar a una dama, y digo yo que también a un chico, ¿no? Sí. Que regale un Cebris Book. ¿Un Cebris Book? Que es triunfo seguro, ¿eh? Pues... ¿Pero en iPod o no? No, creo que... En papel, ¿no? Yo ya me veo con los libros en el iPod este, ¿eh? En el iPod. Ay, por Dios. En el iPod, en el iPod. Vamos a tener ahí los libros de la aventura de los romanos en Hispania. Sí. Tremendo esto, ¿eh? Bueno. Luego pones la televisión, pones el DVD y sale de bien. El DVD y el CD y todo. En todos los formatos. Vamos a tener que enviar ya a los chicos al colegio con mochilas gigantes de 40 kilos. Ay, no, no. Porque ya se acabó aquello de ponerle la manzana y el bocadillo de chorizo. Ahora no, ahora hay que ponerle el iPod, DVD... Si llevan el iPod, que están chiquititos, claro, se ahorran todos los libros. Vamos a menos. Luego los ordenadores portátiles en lugar del cuaderno. Sí, Martí, pero ahora también tienen un cacharro que les ha, que por lo visto ponen películas y se lo llevan a todos los sitios. Claro. Eso como... ¿Un DVD portátil? No. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Un PDA? Si es que mi sobrino tiene uno, sí, un PDA de esos. Ah, ¿no? Exacto, lo que... Sí, sí. Un PDA. Tiene lo que tiene el niño de aquí también. ¿Sí? ¿Tú también tienes un PDA? Claro, hombre. Bueno, pues eso. Una PDA. Que pones una película de Spiderman y la de los Power Rangers. Bueno, pues... Eso todos los días. Él se pone la de los Looney. Sí, está todos los días. Pero bueno, y la serie de dibujos Cops. Sí. Mira, Pokémon. Y Son Goku. Bueno, pues yo creo que es el PDA ese. ¿Se llama PDA? No, era el video algo. El video algo. Pégate. Ah, el video now. Video now. Yo tenía Cinexin de pequeña. Yo también. Yo tenía el Cinexin. De verdad. Sí. Con una película de Mickey Mouse. Y otra de Pluto. De Pluto. Qué bonito. Y luego tenía una del oeste, que era el Círculo de Fuego, me parece que se llamaba, que era una caravana atacada por los indios. Yo tenía una de Pinocho. Claro, pero es que claro, lo es otra generación. Qué bonito. Sí. Pues no. Y sin voz. Y mi padre me grabó en una cinta el diálogo. ¿Te crees? ¿Tu padre? ¿Te crees? Sí. Fíjate. Te ponían la cinta, le daba el Tinexin. ¿Y tú te creías que Mickey tenía la voz de tu padre? Hablaba. Fíjate. No, pero también el Pinocho también. Bueno, también. No ya, pasó. Ahí tuviste un poco de confusión. Sí. Bueno, pues ya hemos, una vez cubierto el capítulo melancólico del programa, sigamos. Bueno, además Juanfran propone un versus y un pasaje. A ver. El versus sería el de Isabel II versus Francisco Javier. Y el pasaje, el de las guerras carlistas. Muy bien, pues apuntamos aquí las guerras carlistas, las tres. Pues yo creo que sí, que las quiere todas. Va a ser tremendo. Bueno, pues vamos a empezar en 1833 y llegaremos hasta 1876, cuando el famoso exilio de Carlos VII y aquellos 15.000 carlistas y redentos que se negaron a rendirse y se fueron al exilio francés. Bueno, pues aquí lo apuntamos con mucho interés, claro que sí. Juan Vilchez dice: soy un gran seguidor vuestro desde hace poco, después de que empezarais. Os escribo ahora, y gracias a esto del internet, para proponeros hacer unas sintonías para vuestro programa. Soy compositor y productor. Vosotros pedid y se os dará. Sin compromiso y, por supuestísimo, sin recargo alguno. Vale, pues en cualquier momento le damos un toquecito que nos haga como 223 sintonías. Me parece bien. Muy bien. No, y si él tiene alguna que piensa que puede gustarnos y quiere enviarla, claro que la envíe. También, la envíe. Aquí tenemos sintonías muy muy bellas, y las que tenemos en el programa en esta temporada, Mago de Oz, y todas las demás, bueno, pues la verdad es que está muy bien, y la de él seguro que es muy buena. Bien a través de internet o bien, ¿no? En tamaño. O el correo tradicional. Claro. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura número 12. 28700. San Sebastián. Sí, ¿verdad? Código postal. Sí. San Sebastián de los Reyes. Uy, ahí ha habido una laguna. Madrid. Eso es. Bueno, pues Alejo es licenciado en Historia del Arte y hace tiempo escribió, pues, sugiriendo tratar, pues, grandes temas y versus como Leonardo, Miguel Ángel, Van Gogh. Sí. Pero bueno, el otro día se sorprendió gratamente al escuchar con el Bacterio sobre el arte ramirense. Hombre. Que dice que bueno, que es un arte precioso y poco conocido. El estilo ramirense en Asturias, sí. Eso es. Y también nos sugiere a ver si puedes hacer pasajes de la mitología. Y por último, dice: un abrazo para Juan Antonio Martín, que por cierto me cae muy bien, y besos para nosotras, para Macarena y para mí. Mira qué bien. Dice que aunque no nos ha visto en fotografía, que bueno, que en realidad dice que con la voz que ya se queda él tan contento porque bueno, son voces que enamoran. Muchas gracias, Alejo. En un arranque de generosidad por mi parte te diré, Alejo, que cualquier expectativa que tengas depositada en Macarena y Silvia... pues no, es lo superan. Yo creía que es mucho peor. Yo creí que también iba a ir por ahí, fíjate tú. No arranque de generosidad. Sí, vaya. Pero como no estamos acostumbradas... Normalita. Queridas mías, superáis cualquier expectativa. Vale. Bueno, tampoco para tanto, ¿eh? Además, fíjate, lo dice un licenciado en Bellas Artes, Alejo. Claro. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchos amigos amantes de las bellas artes que escuchan el programa o pintan incluso escuchando el programa. Así que desde aquí un abrazo tremendo para vosotros. Bueno, son muchos los oyentes que nos han escrito, como por ejemplo Enrique, Jaime, Carlos, para decirnos que el cantante que sustituirá a Freddie Mercury es Paul Rogers. Conocido por su trayectoria con los grupos Free y Bad & Company. Bueno, pues la verdad es que muy buen cantante, muy buena elección. Así que nada, les deseamos una estupenda gira a los Queen resucitados. A ver qué tal. Marc de Castellón dice: primero felicitaros por el programa y en especial por la nueva sección del cómic. También quería animar a Martín y a sus chistes. Y pregunta: ¿qué versión de la canción de Austin Powers puso Martín la semana pasada en su sección de música? A ver. Bueno, pues es el Soul Bossa Nova de 12 Inch Masters. O sea, 12 Inch Masters. O sea, Soul Bossa Nova. Sí, Soul Bossa Nova. Está en el Todo Éxito de 1999. Para Marx. Estás ahora al día, pues, ¿eh? Sí. Es muy reciente. A ver, ¿y este presenta las cualidades musicales? Hombre, por favor. Y vamos con nuestra página de actualidad musical, al compás del Soul Bossa Nova, Todo Éxitos 1999. De verdad, es que como sois, él tiene la fonoteca musical. Sí. Sí, claro. Mira, Martín llega a la fonoteca y dice: no sé, dame algo actual, dame... Pimpinela. Bueno, pero por eso es Martín y por eso le queremos, ¿no? Hombre, claro, es un encanto. Claro. Bueno, pues... La página de actualidad. También nos quiere hacer una petición. Una canción musical. De 1900, Todo Éxito en 1999. La sintonía. A este paso vamos a poner el Boom 12. Uy, es muy moderno. Es muy moderno, ¿no? O Blanco y Negro Mix. Blanco y Negro Mix. Uno. Bueno, la petición musical que nos quiere hacer nuestro amigo es a ver si ponemos algo de Coldplay. En especial... Coldplay. Trouble OK. Trouble. Uy. Así que nada, lo buscaremos, ¿eh? Mañana a ver si podemos buscar algo. Sí. Mira, nos está diciendo el príncipe de Dumont-Fort que él lo controla. Coldplay. Sí, Coldplay. No era esa de... Wingling. Estamos en ello. Coldplay, pero el cantante de Coldplay no estaba con... Con Winnie Patron, esa, ¿no? Claro. Bueno, bueno. Ha sido papá. Que Winnie Patron es de Apple. Recientemente. Que es de Talavera de la Reina, ¿no? Sí. Adoptada. Adoptada. Hija adoptiva. A ver. A ver, Jesús dice que es un treintañero de Estamos... Estuvo a punto de... Bueno, no, No, contigo no. Bueno, Jesús dice que es un treintañero fiel y mejillón desde hace ya tiempo y que ayer, escuchando el programa como cada noche, le llamó la atención una canción en especial justo al acabar el pasaje del africano. Sí. Y nos pide, por favor, que le facilitemos el grupo y el nombre de la canción. Bueno, yo creo que es Pale, ¿no? No era Somewhere. Es que tenemos muchas peticiones con... Sí, hay varias. With Intentation. Esta es With Intentation, Somewhere. With Intentation, la última sensación. La respuesta europea, Evanescence, con perdón. Carlos, después de hablar de los cátaros de Giuseppe Guijarro, en el programa del 11 de febrero sonó una canción preciosa durante un breve momento. Me encantaría saber cuál es esa canción, ya que llevo tiempo buscándola y estoy desesperando, me dice Carlos. Hombre, mucho tiempo buscándola. ¿Cuánto deberá ya? Unos años. Una semana o más. Bueno, pues es Pale, esta sí, ¿no? Esta sí. Pale, de With Intentation, sí. Bueno, pues Rey nos escribe y dice que para él los dos personajes de cómic en el ámbito superheroico que más le gustan son Cíclope y Spiderman. Hombre, un respeto para Cíclope, ¿eh? Un respeto para Cíclope y para Spiderman también, que son muy buenos personajes de cómic. Sí, señor, hay muchos seguidores que fielmente acuden a los kioscos, a las librerías especializadas, a su cita habitual con Spiderman y con Cíclope, la Patrulla X, por supuesto. Y bueno, nos envía un saludito desde Canarias. Un saludo tremendo, Canarión. Diego nos ha escrito para enviarnos una noticia que apareció en el Diario de León, que es por lo menos sorprendente. Dice que roban de la iglesia de Arenillas un bajorrelieve que data del siglo XVII. La tabla fue sustraída del retablo diseñado en 1657 junto a una naveta, un incensario y una cruz. Y dice que los cacos accedieron al templo sin forzar la puerta de entrada y también intentaron llevarse el sagrario. Bueno, ¡hala! Sigue el expolio continuado de nuestras ermitas, de nuestras iglesias, nuestros templos. Claro, estos lugares son pues los receptáculos perfectos para patrimonio disponible. O sea, aquí llega el caco y se lleva esto, se lleva lo otro. Hay muy poca vigilancia. Dependen en buena medida de la fe de los demás, de la buena disposición de los demás. Pero claro, estos amigos de lo ajeno entran, expolian, se llevan todo lo que pueden. Bien es cierto que al cabo del tiempo se recuperan estos objetos, pero muchos ya se deterioran, otros van al circuito B, que no sé qué narices, qué extraña sensación puede tener un coleccionista al tener un objeto de estos en su casa y en un habitáculo que no puede ni siquiera mostrar a los demás, porque claro, estas piezas enseguida son detectadas por la Interpol. Pero bueno, ahí sigue el negocio. El negocio continúa y, por desgracia, nuestras iglesias son motivo de agresión permanente por parte de estos cacos internacionales. Son redes internacionales de ladrones y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Y dice Juancito, ¡ay, Cebrián! Sí. A ver si tratas algo más el reino suevo de Gallaecia, que también tiene su historia. Tanto Visigodo y los pobres suevos están marginados y tienen su importancia. Si no me equivoco, fue el primer reino medieval europeo. Bueno, el primero en independizarse del Imperio Romano. Bueno, y duró unos 200 años, más o menos. Bueno, tenemos ahí siempre dudas. 176 años duró el Reino Suevo. Fíjate qué dato tan espectacular. 176 años, desde el 409 al 585. Y ahí estaban los suevos. Irrumpieron en compañía de alanos y vándalos en la península ibérica en ese otoño de 409. Y efectivamente, los primeros que implantaron un reino peninsular después de los romanos, pero peninsular ibérico, fueron los suevos. Los vándalos tuvieron menos fortuna, incluso una de sus capitales les fue arrebatada por los visigodos, me refiero a Barcino, a Barcelona, y luego, en una peripecia absoluta, pasaron de la península ibérica al norte de África, donde establecieron un reino germánico en el norte de África, nada más y nada menos. Y en cuanto a los alanos, pues de ellos se sabe que eran altos, rubios como la cerveza, y que les gustaba mucho colgar cráneos del enemigo en sus caballos. Me miras, Juan. Y que vestían de negro. Por lo de negro. Claro, eran góticos, eran pregóticos. No le des ideas a Silvia ya. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues hablaremos de los huevos en cualquier momento. Bueno, Ricardo tiene que hacernos una pregunta y varias peticiones. Sí. La pregunta es que quiere saber si Macarena Yagüe es pariente o descendiente del general Yagüe, responsable de la toma de Badajoz. Tremendo esto. Hombre, eso no hay ni duda, yo creo en ello, ¿no? Que sí, ¿no? Claro. Bueno, pues algún día nos tienes que decir tu árbol genealógico. Sabiendo Macarena cómo son. Sí. No debería de haberlo dicho. Claro. Ay. Di ahora la verdad. Ay. ¿Y cuál es la verdad, Juan? El enigma está ahí. Bueno, no, que yo sepa no, vamos. Que tú sepas no. Pero... Hombre, alguna ramificación, alguna cosita algo, para... Algo vendrá, claro. Algo vendrá, digo claro. Yo que algo sí. Pero vamos, en... Hombre, ese carácter que tengo es por algo. En vuestra memoria familiar... Sí. El general Yagüe como que no figura, ¿no? No, que yo recuerde no. Vale. Pero el carácter sí. Por el carácter, sí. Bueno. No tengo yo así un recuerdo de él, ¿eh? No, ¿verdad? De las Navidades y tal, no. ¿De haber ido al Hospital General Yagüe de Burgos? No, tampoco. Bueno, entonces, ya que era calificado el misterio. Bueno, y ahora vamos con las peticiones. Sí. Una es un versus entre... Me gusta entre... mucho Macarena porque se explica fenomenal, ¿eh? Sí, te da todos los datos. Sí. El versus entre Stalin y Trotsky. Stalin y Trotsky, sí. Y por último, bueno, es un comentario y a la vez petición. Pues dice que eso de que Martín tenga una sección en el programa, que no. No. Que Martín lo que tiene que tener es un programa propio. Un programa propio, el programa de La Bomba Expósito. La Bomba Expósito, el programa de Martín. Sí, Martín Proc. Sí. Bueno, y luego quiere incluso que nosotras estemos en el programa de colaboradoras de él. Sí. Claro, y Sergio también. Y tú, Juan Antonio, pues puedes ir como invitado esporádico o para pasar el plumerillo. Pero vamos, no muy a menudo, ¿eh? No muy a menudo. Una vez no al mes, Martín, que... me dejas. Sí, vale. Una vez al mes. Sí. Yo tendría la redacción siempre en orden y... Bueno, sí, puedes venir para, más que nada, leerte algún correo y tal. Vale. Pues muchas gracias. Una consulta y eso. Muy amable, Martín. Nada. Encantado. Muy bien. Y seguimos con más correos, Macarena. Tiene cariño, ¿eh? Te tiene cariño, se ve. Sí, sí. Lo que no se sabe es dónde va a tener el programa, eso no se ha comentado. No. Aunque hay ideas ya, ¿eh? Sí. El hiperespacio. Isla nos cuenta que ha estado visitando el monasterio de San Juan de la Peña. Y bueno, te propone que algún día comentéis algo sobre este sitio. Hombre, pues es uno de los sitios favoritos para el profesor Bacterio. Uh-huh. Así que es un gran lugar de poder y yo creo que sí, yo creo que lo podemos comentar. Muchas gracias por la sugerencia. Dice María del Carmen desde Badajoz. Estimados amigos de La Rosa de los Vientos, debo decir que os he descubierto después de un par de años sin escucharos. Y creo sinceramente que por vosotros no pasa el tiempo. Hace algunos años una noche os descubrí y desde entonces os llevo en mis pensamientos. Incluso recuerdo al oyente que bautizó la sección La Tertulia de las 4C. Sí. Mi correo, dice Mari Carmen, no tiene otra finalidad sino daros las gracias por ser como sois. Y además aprovecho para pedir que repitáis un ranking de, no recuerdo bien, 10 casas encantadas de España o 10 psicofonías de España. El caso es que me gustaría que lo repitierais. Hablo de un ranking que puede hacer unos 4 o 5 años que escuché y no soy capaz de recordar como debiera. Pues la tertulia Zona Cero fue bautizada como tertulia de las 4C en el año 1999. Fíjate, todo éxito 99, año 1999, ahí fue bautizada. Pues no pasa sensacional el año, sí. Y el nombre nos vino dado por un profesor de matemáticas, sí, de Murcia. Y sumó, ¿no? Claro, dijo, aquí están las 4C, claro. Fue en el año 99, hace ya 6 años. Seis años, caramba, ¿cómo pasa el tiempo? Y en cuanto al monográfico Zona Cero sobre casas encantadas, efectivamente fue uno de los más queridos, uno de los más populares. Hicimos un top 10 con 10 casas encantadas elegidas por Jesús Callejo y Carlos Canales. Y bueno, lo podemos recuperar en cualquier momento o hacerlo nuevo, porque habrán pasado ya cosas en estos años. Sí. Venga, muchas gracias, amiga. Bueno, pues Gaizka también quiere aprovechar para que, viendo que estás tan generoso, que últimamente los oyentes te piden cosas y se lo concedes, sí, pues dice que a ver si podemos repetir un monográfico sobre leyendas de España, prestando especial interés en la Santa Compañía. Bueno, pues sobre la Santa Compañía hemos hecho ya, que yo sepa, 2 monográficos, 2 o 3, pero claro, como somos ya más antiguos que las pirámides... Pues bueno, lo tenemos muy muy en cuenta. Repetir Santa Compaña. ¿Ves? Luego nos dicen que repetimos cosas, pero es que nos las piden constantemente. Claro, él quiere leyendas de España y en especial Santa Compaña. Bueno, pues algún día nos pedirán que repitamos La Gente Sin Escrúpulos. Mi querido Martín Bomba Espósito, estamos muy preocupados con el mundo. Pues sí. Hay publicidad engañosa. ¿Hay publicidad engañosa, dices tú? A veces. Pero bueno, vamos no, a ver. Habitualmente. Vamos a ver. En ocasiones. Pongamos las cosas en orden. Publicidad engañosa. Vamos a poner las cosas en orden. Sí. En línea, en posición. Nos situamos en Nueva Jersey. New Jersey. Nueva Jersey. Ahí. Fíjate, de donde Bon Jovi. Donde los pullover. No, no. Muy cerquita de New York. Sí. Y ahí tenemos a Michael Colucci. Michael Colucci, sí. De origen italiano. Sí, de origen italiano, pero que vive en New Jersey. En New Jersey, sí. Y estamos más concretamente hablando de algo que ocurrió o que procede de Boca Ratón, en Florida. Boca Esa Ratón. Es la procedencia de todo Qué nombre tan hermoso, ¿verdad? Para vivir. Tan no gráfico. Decía, ¿Dónde vives? Vivo en Boca Ratón. Ratón. En Boca Ratón. ¿Super Ratón? No. Boca. Pues de allí procede este, ¿cómo diríamos? Medicamento sí. que prometía un efecto que no se llevó a cabo. Vale, ya tenemos aquí los dos vectores. Lo vaticina Agustín Alcalá. Tenemos, por un lado, Boca Ratón, donde se ofrece un producto, un medicamento, sí. un supuesto medicamento. Sí. Bien, por otro lado tenemos a Michael Colucci. A Michael Crichton. Por ejemplo. En New Jersey. Sí, Michael Colón. En italiano. Colucci en Nueva Jersey. En New Jersey. Bien, entonces, Michael Colucci paga por ese medicamento. Paga porque paga. Ha visto un anuncio. Ha visto un anuncio, le ha convencido. Pero porque tiene un problema. Tiene un problema y lo quiere resolver. Claro, tiene un problema. Que si no tiene problema, no produce soluciones. Ahí está. ¿Qué problema tiene Michael Colucci? Las medidas. Bueno, las medidas. Tienes el pene pequeño. Exacto. Creo que ha quedado bastante claro. Muy explícito. Creo que cuando se reunía con sus parejas, pues tenía algún... La talla. Algún complejillo. Era hazme reír. Vamos, sí. Tiene un penito. Tiene una penita. Tiene una pena, porque tiene una pena muy grande. Entonces, claro, tiene el pene así, ¿no? Pequeño. ¿De cuántos centímetros podemos estar hablando, Martín? Pues muy poquito. Oculto. Muy poquito. Pero él quería incrementarlo en 6, que era lo que prometía esta pastilla. Dice, bueno, pues... Uy. Ah, si o sea, que 10, el 16, anuncio... 16, ¿qué, decía el anuncio? ¿Qué decía el anuncio? Sí, que aumentaba... ¿Estás tomando? Alargaba el miembro 6 centímetros. ¿El miembro viril? Sí. O sea, tú te tomabas la pastilla... Una pastilla que costaba 60 euros. ¿60 euros? No, 60 dólares. Fíjate. Menos de 60 euros. Esto es lo que prometían, el efecto... Pero ese efecto ya era para siempre durante un tiempo. Era como una elongación. Una pastilla y solucionado sí. ya. Sí, y además venía avalado. Venía avalado. Sí, sí, sí. 95% de éxito. 95. En más de 100.000 hombres, estaba aprobado. Uy, uy. En más de 100.000 hombres. Sí, sí, y además había declaraciones de médicos. Yo pensaba que había fotos de antes y después. Es la población de Teruel, ¿eh? Y viene la caja. Venía la foto de Leque. No. Sí. Bueno, y el caso es que el abogado realizó una investigación y consultó a expertos, claro, que le confirmaron que no, que todo lo que se afirmaba en aquella publicidad que era falso. Ellos mismos lo habían probado y que era falso. No. Claro, era falso. O sea que médicos... había una empresa que anunciaba, dice, usted compra nuestra pastilla. Exacto. Que cuesta... $60. 60 euros. 60 euros. O 60 dólares. No, porque está el dólar... Algo menos de 60. Claro. Claro. Algo menos de 60 euros. Entonces, el fraude fue menor. Fue un poco menos. Sí. Bueno, estamos hablando de $50. Uh-huh. Pero porque entró en depresión... No, 50 dólares no, 50 euros. No. O sea, son 60 dólares. Son 60 dólares. Algo menos de 60 euros. Algo menos de 60. No, dejamos en 50. Vamos a dejar en 50 euros. Venga, a la de 3. 50 euros. Yo te compro la pastilla ahora mismo por 45. O sea, yo te doy 45. 45 euros a las 3. No, pero 45 dólares. O sea, que me lo bajas en euros a 40. ¿Ya son libras esterlinas? Sí. No, libras esterlinas ya imposible. Uy, se te pone carísimo. Sí. Bueno. Y el marco ya no te digo. Total, que anunciaban esto por esos dólares. Exacto. Y te toman la pastilla y te prometían 6 centímetros más. Sí. ¿Qué tenía que esperar? ¿Un mes? ¿Una semana? No. ¿Inmediato? Sí. Pero hombre, esto es muy poco creíble. Pero Michael Colochimo este... Sí. Muy ingenuo. Entendió que podía ser... Oye, le dijo, el no ya le tengo. Voy a probar. Claro. Entonces acudió, cuando comprobó que no tenía, aquello no tenía efecto, sí. A Stephen Denitis, que era la abogada. Hombre, Stephen Denitis. Stephen Denitis. A ver, empezando por ahí, Martín. Qué fama la de Stephen, ¿eh? Stephen Denitis. Sí. Vamos, no se habla de otra cosa. ¿A dónde vas? Todo el mundo conoce a Stephen. Sí. ¿Tú te quieres defender de algo o de alguien? Llama a Stephen. Adenitis. Y Adenitis no era de New Jersey, jolín. No, es que no prestáis atención. No prestamos, Martín. Va a ser que no. Y menos para comprar esa pastilla, no vamos a prestar, hombre. Bueno, el caso es que le ha llevado a juicio, sí, ¿no? Sí, y que no es un caso único, porque al parecer hace un año también ocurrió algo parecido en Colorado y Ohio. O sea, que han vendido hasta ahora dos pastillas. Sí. O sea, tres pastillas. Tres. No, unas cuantas más, ¿eh? Porque se trata de demandas colectivas. Hay mucha gente vergonzosa. Dicen representar a más de 1 millón de clientes. Uy. Pero luego esta casa, el Stephen Denitis, cambia el nombre de las pastillas y la vende en otro estado. Pero me estás diciendo... No, pero el Stephen Denitis es el abogado de Michael. O sea que hay 1 millón de presuntos clientes. Estafados. 1 millón. Sí. O sea, la población de Estados Unidos no llega a los 300 millones. Es decir, que uno de cada 300 estadounidenses ha comprado la pastilla. Imagínate. Está la cosa muy mala, ¿eh? Conocido. La media está, vamos... Está la cosa muy mala. Y como comentaba Silvia, es común que en el correo se reciba de vez en cuando este correo spam. Este correo spam, sí. Bueno, pues fijaos la cosa. 1 millón de norteamericanos tienen problemas con el tamaño de su pene. Claro, de ahí a Prince, que en su día dijo que su pene medía 40 centímetros... Que desde entonces le llaman el trípode, igual que... Claro, dice, claro, si el chico mide 1,40 m y la cosa le mide 40 centímetros, pues imagínate, yo... Va haciendo surcos en la playa. Sí. Como aquel que dijo que el otro día se había acostado con una americana. Y sí. Le pregunté, ¿qué tal? Dice, mucho calor, me la tuve que quitar enseguida. Bueno, entonces, ¿cómo se va a resolver el enigma? Pues que, al parecer, no hay muchas esperanzas de que consigan alguna compensación, ¿eh? No, más que compensar, lo que deberían colocar es una plomada. O sea, tú, ahí, sí. Justo... Y lanzas la cuerda por la ventana y a ver si... En el Springlel colocas eso, exactamente, una bola de plomo y eso... Vale, pues nada, lo probáis y luego nos lo contáis. Creo que en alguna residencia de estudiantes suelen hacer eso. Sí. Como bienvenida a la residencia. Pero lo que pasa es que suelen colocar una cuerda bastante más larga. ¿Cuántas cosas sabes, Martín? ¿Pero eso te ha pasado a ti? No. Ah. No, por Dios. Mi longitud no viene por... Lo suyo fue en los tobillos. Amigos, el gran himno de Europa. No se canta otra cosa. Pale de Within Temptation. Y esta. Somos europeos. ¿Y qué? Ya ni una sola excursión sin despretine. En las residencias de ancianos, en los colegios, en los lugares de trabajo, oficinas. Las aventuras de Haiduk, Picasso y Anónimo. Ya disponibles en todos los kioscos. Es la gran canción, ha dicho Elton John. No he vuelto a componer desde que la escuché, dijo Michael Jackson. Bueno, estamos en Somos Europeos, ¿y qué? Martín. A ver, Martín, vamos a elegir europeo del día. El europeo del día, bueno, es un traje. El traje pingüino. Martín. El traje pingüino que va a llevar... Sí, está muy bien. Que eso intentes, después. Introducir variantes. Sí. Pero estamos en Somos Europeos y qué. Y aquí en esta sección, concretamente en esta sección, elegimos un europeo. Sí. Un ser humano. Hoy va a ser un ruso. Un ruso, eso. Bien. Lo he entendido. Bien. Bien. Salyan Sharipov. No, ruso. No decía... Sí. Sí, japoneses no. Ruso. No. Salyan Sharipov. Ah, Sharipov. Ah, pero este es astronauta. Sharipov. Cosmonauta. Pues ya es ruso. Cosmonauta, muy bien, Martín. Cosmonauta. Muy bien. ¿Los chinos cómo eran? Taikonautas. Bueno, pues en este caso un cosmonauta. Sharipov. Resulta que ha crecido. Te está jugando, Martín, en estos últimos minutos la jubilación anticipada. Ay. Pero como tiene programa propio ya. Eso sí. Sí. Que le va a durar un minuto. Lo cuento en el otro programa. Sharipov. Pues que resulta que ha crecido. Que su columna vertebral... A este le ha crecido. Ha sido efectivo. Lleva desde el 16 de octubre en la Estación Espacial Internacional... Tomando pastillas. Y él se le ha estirado la columna vertebral. Ah, la columna. Sí, Sí, que aunque pone espina dorsal, ya sabemos que no es espina dorsal. Es columna. Columna vertebral. No tienen los peces. Ha crecido Sharupov. Ha crecido, entonces puede que no quepa en la cabina del aparato de descenso de la nave Soyuz. Uy, qué problema. Bueno. Claro, entonces necesita un traje especial que va a ser ese traje pingüino. Ah, o sea, que no puede descender, no puede volver a la Tierra jamás. Ya se quedará a vivir ahí. Si no cabe, tendrá que quedarse hasta la siguiente... ¿Generación? Sí, hasta el siguiente viaje que hará Roberto Vittori. Ya, lo que pasa es que como no le bajen pronto, va a llegar Vittori y va a encontrar que este sigue creciendo. Con el traje de pingüino. Hasta mañana, excelencia.